Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Acceso Precipitado. ¡Precipitado! ¡Que nos precipitamos! Acceso Precipitado, temporada 1, episodio 2. ¡Estamos de vuelta! Pero esto, amigos míos, no sería nada sin el Phil Spencer del podcasting. Señor José Ensar, muy buenas tardes, caballero. Empezar con el de llevarte una hostia, ¿no? Ya, así, fuerte. O sea, ¿qué es eso del Phil Spencer? Ya lo del podcasting, de cualquier forma. Qué agresividad, me esperaba un sin faltar o algo de eso, ¿no? No, ya amenazando. Sin faltar, vamos, pero completamente merecido. Audiencia nacional, por favor. Hijo de fruta. Muy bueno. Luego los gappers se nos mosquean y nos bajan si digo algo más fuerte. Pero tú no vas a comprar con 7.000 millones la iVox. No. Bueno. ¿Te imaginas Microsoft comprando iVox? Uf. Bueno. a peor no podría ir. Oh, amigo, ¿Cuánto Microsoft te falta por aprender todavía? No, hombre, recordad que iVoox es una gran aplicación. Muchacho, ¿qué pasa, tío? ¿Qué? Bueno, eso parece que no, pero aquí seguimos. La verdad que últimamente juego bastante poco, no te voy a engañar. Joder, pero bueno, siempre tengo alguna mierdecilla por ahí que me he jugado para tener aquí. Bastante poco, dice. Mira, el domingo pasado jugué yo 3 horitas a Yakuza 4 y hasta el domingo que viene me veo que no juego a nada. Pues, porque hoy el ratito libre que tenía lo dedico a grabar la mierda esta, así que... Y da gracia de que... Total, para que luego entren a nuestro grupo de Telegram a hacer spam de otros podcasts. Guiño, guiño. Sí, pero ¿quién va a hacer análisis de Control primero? Ha cogido un guijarro en el Bloodborne y se lo ha tirado a la cabeza el primer bicho que ha visto. Madre mía. Esta sería una jugada. Vamos, ni tú te crees que quizás ha salido, hijo de puta. Muchas gracias, Samu, por abandonar el yermo. Oh, ¿El latigazo ha sido de Samuán? En principio tengo entendido que sí. ¡Oh, mamá! Entre todos lo mataron y él solito se murió. Porque entre un par que han fallado y que no había muchas ganas por ahí tampoco, pues ya está. Uno más uno suman 7. Madre mía. Bueno, nosotros sí que traemos aquí podcast, como Dios manda. Pues sí. Y bueno, en este ya va siendo hora ya en esta temporada de ir anunciando lo que, por lo menos los jueguecitos que vamos a hablar, ¿no? En el episodio. Bueno, a ver, yo creo que será un poco en las imágenes que monto para el capítulo, pero bueno. Sí, perdón por el retraso. Aparte de que, salvo que tengamos algún tema así un poco absurdo, se va al título del capítulo. Bueno, pues... Pero bueno, que si te hace ilusión, yo te dejo que hables, que le cuentes a la gente de lo que vamos a hablar, a pesar de que tengan un título, una imagen y una descripción en el podcast. Pero si te hace ilusión, voy adelante. En fin, para los que estén viendo el directo... Edited, dirigido a Kojima, pues es lo mismo aquí. Para los que estén escuchando el directo, guiño, guiño... Nada, vamos a dar lo de siempre, las noticias que José ha metido en su escaleta, porque sí, desde ya lo desvelo, aquí es José el que hace la escaleta. Y luego, pues nada, hablaremos un poquito de Control, que es el último juego que me he terminado. Yo viviendo en 2019, ¿cómo no? Si ya te contara. Y José nos hablará un poquito de Stoops de Zombie, esa remasterización que ha salido hace poquito. Que nadie se esperaba. Que nadie pedía. Pero absolutamente nadie, o sea, en serio, ¿qué coño salió? Nadie se esperaba, nadie pedía, pero José, feliz, como una perdida. Hombre, en el puente me fui a la aldea hace unos días que flipas, ¿eh? O sea, han cerrado la aldea porque estaba viniendo un montón de gente en plan de turisteo, ¿sabes? Por eso del estado de confinamiento, que puede ir ahí. A ver, sí, voy a la aldea el fin de semana a casa de mis padres estar y me encuentro todo vallas de solo pueden entrar residentes. Tía, chaval, cago en la puta. Me imagino a José ahí sentado en el porche de su casa. Con la escopeta, ¿no? Masticando tabaco. jugando con el portátil y mirando pasar un Mercedes. ¡Maldito forastero! ¡Plac! Y escupitajo. Y se acerca mucho disparo. Me lo lleva clarísimo. Joder. Bueno, pues nada, eso es un poquito el planning. Así que vamos a ello. José, a ver. Antes de empezar con las noticias, ¿te acuerdas tanto que he dicho los roguelites no me gustan, el Returnal no me lo voy a pillar? Pues ya lo tengo reservado. Tú sabes que tengo por aquí una grabación tuya. No, una no, seguramente tendrás muchas. Sí, tengo muchas, pero tengo una en especial que decía, no, mira, es que eso de la PlayStation, si hacen eso con un sistema de pocas unidades y que hay que reservarla, se puede olvidar de mí. O sea, tengo que decir. Ya, tío, pero hubo alguien que me pasó el enlace de reserva antes de que lo anunciaran incluso y digo, hostia. Claro, claro. Ahora el problema es el que hace la tentación, ¿no? Venga, aquí matamos al mensajero. Y bueno, bueno, ya que está hablando de época, antes decías, Control, viviendo en 2000, ¿qué has dicho? ¿19? Control es, ¿no? Control es del 19. Y últimamente yo estoy leyendo un libro de 1953, o sea que... Pero no será Pornimer, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, tengo curiosidad cómo sería Pornimer en esa época. Porque podría tener las páginas pegadas desde el 53 hasta ahora. No, lo compré nuevo. Ah, bueno. Que bueno, lo traeré cuando me lo termine. No sé si tú te lo has leído. Fahrenheit 451. No. ¿Sabes cuál es? No. Vale. Ok. Te molará. Va de bomberos, pero que en vez de apagar fuegos van con lanzallamas. Ah, mira, como el Firewatch de bomberos. Es que no, que sin palabras, ¿sabes? Uno de esos momentos que digo, ya está, ya. Es que no, o sea, no. No puedes superarse a sí mismo, pero sí. Bueno, no sé si superar es la palabra adecuada en este caso. Pero si superas a la inversa, es superar también, ¿no? Uf, no, ya me está mareando demasiado. No. Ya, y. Hasta aquí el tema. Bueno, a ver. ¿De qué va el libro? Pues lo que te digo, de bomberos, pero que ahora, en vez de apagar fuegos, van con lanzallamas quemando libros. ¿Sabes quién fue famoso por la quema de libros, no? A ver, porque creo que es bastante gente, pero a ver a quién te refieres. No, bueno, me refiero a los de... a los que llevaban la esvástica en la bandera y todo eso. Ah, bueno. Todo correcto, entonces. Normal que me guste el libro. Joder, qué barbaridad. No me hago responsable de las opiniones del individuo este, ¿eh? Que no, que es aquí el director. ¿Quién está aquí grabando? Yo solo grabo y edito. Bueno. No, pues, sin más, ¿eh? Me voy a esperar a terminarme el libro antes de estar aquí del todo, pero bueno, lo estoy viendo. Pero de momento me está gustando bastante y me está... O sea, ha habido un momento de un capítulo que explica una cosa que me ha sorprendido un huevo. O sea, me quedé como completamente roto de lo mucho que me recuerda a la situación actual de... todos los ofendiditos y bueno ya todo, todo lo de hacer las cosas como súper genéricas para que le guste a todo el mundo ya salió, ¿sabes? Ya, joder, pero que me llama el tema, ¿no? Que dices, hostia, este tío en 1953 ya tenía el tema ahí en la cabeza. Hostia, ¿te imaginas que en el epílogo la última frase sea "se veía venir"? O sea, como en plan, he viajado al futuro y lo he visto. Ya estoy con lejía. Hostia, no sé, cuando me atreví, pero, o sea, que me chocó mucho eso, ¿eh? Que sacaban ese tema. Y joder, digo, hostia, pues esto es del 53, hijo de puta. Uh-huh. Y bueno, por lo que sé, por si alguno se está tentado, creo que hay un par de películas. Una de estas muy a viejas, hay una versión nueva que debe ser una auténtica mierda. Como la mayoría de películas estas. Pero de momento el libro bien. El autor de vez en cuando se va un poco la cabeza, ¿eh? Parece que le da ahí un ictus cuando está escribiendo. Uh-huh. Un poco raro, pero lo demás todo bien. De por bueno, trae eso. Y bueno, no, para compensar, ¿no? Con tanta. Cosas de gente tan inteligente, ¿no? Uh-huh. Cosas de listo, de intelectuales. Sí, me está doliendo la cabeza ya de oírte. Claro, por eso, ¿no? Pues ahora ya te digo. Y también, para compensar, pues me he visto Godzilla contra King Kong. ¡Oh! Ya me va gustando más. ¿Te lo has visto? No, tío, todavía no. ¡Hostias! A ver, la película sí que en general un mojón, pero solo por el final... Pero a ver, aquí hemos venido a ver la película un mojón. Argumento y todo eso te refieres, ¿no? Porque yo ahí lo que sí, voy sí, es sí. A un mono gigante hincharse de hostias con un lagarto gigante. Sí, el problema es que muchas horas grabando a personas. Vale, que no interesa. Vale, entonces por eso las declaraciones de... Me parece que es del productor, de... O de alguien de que tiene que ver con el Monsterverse ese de la Warner, que decían que quizá en la siguiente deberían haber más monstruos y menos personas, ¿no? Sí. Ahí, ¿cuál es el problema? Que es que las pasas que sale la película me importan tres cojones. A ti y a cualquiera. A mí y a cualquiera, claro. Entonces, pero por lo demás, especialmente por el final, vamos. O sea, la única forma de que esto mejore es que al final salga el Megazord. Power Rangers ahí también dándose hostias o algo así. Yo, ojalá, lo que pasa es que eso parece, no sé si fue un rumor o un rumor confirmado o algo de eso, de que pensaba unir el universo este con el de Pacific Rim. Ojalá, tío, pero... Pacific Rim, la primera... A ver, me parece películas muy estúpidas. Pero la primera es entretenida, pero la segunda es un mojón. La segunda es un cagarro, pero de dimensiones... De dimensiones de los que tiene que echar Godzilla. Exacto, eso lo dejamos ahí abajo. Eso es como el Dark Souls 2, hacemos como que no existe. Dark Souls 2 sí que existe. Sí, tu pelo es pesadilla, hijo de puta. Escúchame, conozco a muchos biliosos de Dark Souls 2 que bileaban mucho y ahora tienen, por decirlo de alguna manera, el platino en PC, ¿eh? O sea que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo de esta gente no he sido. Porque también me sé yo de gente que es muy vilosa de Cyberpunk, pero luego la ha echado 90 horas y se ha sacado todos los finales. Y la han botado de GOTY. Tanto ya no, pero... Pero que dices, a ver, hijo puta, ¿qué es esto de que no te gusta el juego pero le metes 100 horas? Y te saca todos los finales y te lo platinas. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, decir a la audiencia que de mí no habla porque yo me lo jugaré seguramente en 2077 cuando esté... arreglado, entre comillas. Sí, eso es. Y mira, pues ya que estamos con temas viliosos, ¿sí? Bueno, entonces, Godzilla y Kong, para una tarde de palomita, guay, ¿no? Sí, pero hazte las palomitas a mitad de película. Ah, vale. Sí, por lo que suele pasar de que entras al cine y mientras que te meten 20, 25 minutos de anuncios, te la has comido y cuando llega la película ya no te... Eso, pero aquí en vez de anuncios es, pues, está la introducción esa... La turra. La turra, exacto. Todo aquí ha venido para ver hostias y... Lo que me gusta es que hay hostias, porque luego me acuerdo las películas de Godzilla, aquella del primero del MonsterVerse, que se le ve ahí tres fotogramas contados. Uh-huh. Pero aquí se ve, aquí han puesto pasta en la casposidad. Justo lo que queremos. Bueno, pues nada, más cosas. Más cosas, más. ¿Quieres Billis? Quiero Billis, siempre quiero Billis. ¿Quieres Billis? Pues esta semanita... ¡Échamela toda! ¿Eh? ¡Échamela toda! Me ha apuntado un Kickstarter de esos que te gustan. ¡Ay, Dios! No hay ninguna persona famosa dentro de él, lo cual es una buena señal. Porque bueno, es que yo creo, todos tus referencias de Kickstarter son de chinos japoneses, bueno, que hace tiempo hicieron algo decente y... Bueno, yo también participé en el Kickstarter del Blasphemous y salió rico, ¿eh? Ah, vale. Por cierto, ¿te has visto el documental? No, tío, es que no he podido. Es o verme eso o verme la temporada 4 de los yoyos. Te tuvo que el documental, entre comillas, es una orilla nada más, ¿eh? Ya, pero es que es verme una cosa o la otra. No me da para más el tiempo libre que tengo al día. Bueno, pues está bien, ¿eh? O sea, tampoco es que sea el documental de estos, pero bueno, pues si quieres ver un poco, está bien. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al tema, pues aquí que está de un juego que se llama Worship, que no sé si sabes cuál es. No, ahora mismo no. No, bueno. Bueno, es uno que ha salido. Me suena a RTS. No. Ah, bueno. No. Es el típico de estos que ha salido súper bien, ¿vale? En plan, yo qué sé, los tres primeros días ya estaba financiado y ha ganado un montón de pasta y todo esto. Uh-huh. Y es como. Como un poco basado en Pikmin, lo de en plan tú llevas a un personaje que maneja a como bichejos de cerebros, que digamos. Sí. ¿Vale? Pero va a hacer una especie de culto satánico. O sea, es en plan, yo qué sé, más o menos de referencia. Pues yo qué sé, ¿no? Tú tienes que ir por ahí adoptando gente para tu secta y luego cuando tienes un combate, pues igual tienes que sacrificas a 5 e invocas a un dios de otro mundo para que te ayude a matar enemigos. Bien. A mí todo eso me suena genial. Sí, ¿no? Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Es como de... Lo de worship, o sea, worship es no en plan barco de guerra, sino de adoración. Uh-huh. A ver, y pues es eso, tú tienes ahí como tu medio sectario, vas haciendo por ahí vuelolos, conviertes a la gente para que te ayude y pues tú luego haces tus sacrificios y la idea es pues invocar a, bueno, digo satánico, pero son más tipo pues todo este rollo lovecraftiano y tal, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues a mí me ha molado mucho el tema, el concepto. Sí, ¿no? Bueno, le echaré un vistazo. Sí, no, más encima es cooperativo y más tal. Más que nada por ver la mierda en la que te gastas el dinero. Chico, no sé, de cuando... O sea, yo con los Kickstarter, de momento tengo una experiencia, ¿eh? Uh-huh. Creo que la peor experiencia que he tenido fue uno que no salió adelante, pero no es que cogieran el dinero y se piraran, sino que ni siquiera llegaron a alcanzar la meta. El único otro que tengo más por ahí pendiente es el del Sea of Stars, este de los de Messenger. Ah, sí, ese sí. Pero eso vamos, toda mi puta fe en esa gente. Uh-huh. Me están entrando ganas de rejugarlo, ¿eh? Qué goti. Bueno, más cosas. Bueno, más cosas, ¿qué? ¿Tú no traes nada más, cabrón? Bueno, yo te he dicho que me he empezado los yoyos, la temporada 4. Hostia, me cago en día, a tope con la actualidad. Bueno, yo voy a mi ritmo. Joder, puta. Luego, me he visto Jujutsu Kaisen. Hostia, seriaza. Sí. ¿Ya está entera, entiendo? Sí, sí, entera. Vamos, lo que hay hasta la primera temporada. Y muy guapa, me mola mucho. Y sí que tengo que darte la razón, porque yo cuando te dije que lo de... Porque creo que me lo preguntaste aquí en el podcast, no recuerdo si fue aquí o en... Espérate, porque o sea, te das cuenta de que si publicamos este podcast, voy a tener grabado a ti diciendo, voy a tener que darte la razón, ¿no? O sea, eres consciente de eso. Sí, pero bueno, vale. Me da igual. Tú sabes que a mí no me cuesta hacer un Juan Carlos y lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Sí, un tropezón. Entonces, se cruzó el elefante. Entonces, pues eso, yo cuando me preguntaste, ¿se nota mucho? O no, te lo dije yo, te dije, no se nota mucho el cambio de estudio. Lo que pasa es que te lo dije cuando había visto uno o dos episodios, pero sí que te... Yo te digo una cosa, cuando llevan como 4 o 5 capítulos, cuando tú me estás hablando de Ataque a los Titanes, sí, has cambiado aquí de tema sin mencionarlo. Sí, sí. Porque más que nada porque Ataca a los Titanes y Jujutsu Kaisen los ha hecho el mismo. El anime lo ha hecho en el mismo estudio. Pero se ve que la animación se ha ido a Jujutsu. O sea, pero sí, entera. Sí, no. El presupuesto para animación se ha ido ahí, pero directamente. Pero que te digo una cosa. Yo, claro, cuando salieron los 3 o 4 primeros capítulos de Ataca a los Titanes, me lo vi para ver cómo era lo de la animación, ¿sabes? Porque pues con los primeros capítulos salieron todos estos tweets y estos comentarios y digo, bueno, curiosidad, voy a ver cómo está. Pero tú te ves... El tráiler que hicieron en verano, yo creo que fue en agosto, en julio, de la temporada esta, y es que hay literalmente ha ido un grave. O sea, tú te ves... Es que ya no te digo que es comparar un estilo con otro, es que el tráiler que hicieron estos tíos en agosto, en julio, hay escenas que en los capítulos finales las han rehecho con el 3DS de mierda y que en el anuncio estaban perfectamente animadas. Porque, o sea, yo no sé lo que ha hecho, pero hostias. Porque seguramente el tráiler lo harían el equipo que ha hecho Jujutsu. No, puede ser, pero hostia, tú. Pero, o sea, ya sabes, que ya no es que me digas comprar un estudio con otro. Es que el mismo estudio puede hacerlo de puta madre, pero es que. Ya te digo, si tienes la duda, te vas a YouTube, te buscas lo de comparación del tráiler con la serie y lo vas a ver clarinete, vamos. Y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Entonces, pues lo que te digo, ¿no? Yo cuando te dije, no se nota mucho la diferencia, llevaba un par de capítulos. Y yo, joder, que no, hijo de puta. Pero hostia, tío, sí que se nota bastante. Se nota mucho. Aparte que encima la temporada ya de por sí es floja. Ya, es que todo lo bueno se queda más adelante, claro. Están ahí. De todas formas, el final me han dicho que bien, ¿no? El final del manga. Hostia, ya me lo he terminado. A ver, ¿bien en qué sentido? Que tampoco te voy a hacer aquí ningún spoiler. Bien mierda. Uf. O sea, de todas formas, el spoiler no lo haces por la gente, por los que están oyendo. O sea, ya me lo han contado porque yo lo he preguntado porque quiero saberlo. ¿Vale? Me da igual. El final es como decirlo. O sea, no te voy a decir cuál es el final, pero... Pues es el típico... Como que las cosas son medio felices, pero un poquito tristes, ¿sabes? Pero no es nada increíble. No, o sea, pero no me refiero a eso. Me refiero a que al final las motivaciones y eso dan vergüenza ajena. O sea, parece que lo haya escrito George Whedon. ¿Sabes? Para mí el problema del final del manga es que es un final que ya tengo visto. O sea, me lo he visto en otras series y cuando me lo vi por primera vez, me flipo el final. Vale, yo me vi otra serie, no voy a decir cuál es para evitar cualquier posible spoiler, ¿vale? Pero es un final que ya me he visto en otras series y la primera vez que me lo vi me quedé con el culo roto y eso hace que a esa serie en la que lo vi por primera vez le tenga muchísima estima porque en el final me impactó, pero claro, me lo he visto aquí otra vez, el mismo concepto y digo, uff, pues bueno, vale, o sea, a ver, es mejor que otros finales de otras series, pero... Pero bueno, pues no sé. Tampoco es que no haya sido épico, porque los últimos capítulos han estado de puta madre. Bueno, en cualquier caso, la última temporada se viene en octubre, ¿no? Si no recuerdo mal, la última temporada del anime. No tengo ni idea, la verdad. Creo que la anunciaron para octubre, la última temporada del anime, que ya terminará. De todas formas, Jujutsu Kaisen, muy bien, muy bien. Ah, está muy guapa y muy divertida, O sea, yo me he descojonado mucho viéndola. una cosa, yo que llevo el manga al día también, lo que se te viene, uf. O sea, súbete al tren del hype, ¿eh? Pues mola porque ya te digo que me ha encantado. O sea, aparte de que tiene acción, está bien hecho, los personajes son todos interesantes. Aparte de eso, es que es muy divertido. O sea, muchas veces... Está bien dibujado y está bien animado. Mm. Y es... Vale, inventar el mejor set del año. Uh-huh. Y nada, eso. Y poco más te puedo hablar. Si es que tampoco he visto mucho más. No sé si te has visto la de Invencible, de Amazon. No la he visto. ¿Qué es? ¿Serie, película, anime? ¿Qué es? Serie animada. Uh-huh. ¿Vale? Basada en un cómic americano o el europeo, bueno, no sé, ¿sabes? No es un manga, vamos. Sí. A ver, la animación, yo sinceramente las series animadas americanas y europeas, pues nunca me han parecido gran cosa. Uh-huh. Y aquí no es lo más de lo mismo, ¿eh? Es pues una animación, pues bueno, bastante peor, pero te va a molar mucho la serie. Bueno, haciéndote te va a molar. Bueno, pues le echaré un vistazo. Creo que son 4 o 5 capítulos y van a uno por semana, ¿vale? Uh-huh. No es que de esto que te sacan todo el montón. Estabas en un cómic que está terminado, si quieres tirar por ahí. Uh-huh. Yo por curiosidad me he mirado los primeros números del cómic y cambia bastante la cosa, de la serie al cómic. Uh-huh. Pero mira, te la serie porque es que te va a molar, ¿eh? Muy, muy recomendable. A pesar de que, bueno, pues... como las series estas de animación que hacen, pues como Netflix y todas estas, ¿sabes? Que son uh-huh. animaciones un poco, Puta Netflix, ahí estoy yo esperando la siguiente temporada de Kengan Ashura y nada, no me la sacan. Y pues yo creo que de películas y de series ahí estoy, ¿eh? Bueno, que bastante, ¿eh? Y también te digo, me vi la... No sé si lo dije en el anterior episodio, ¿no? Me vi la tercera de American Gods y... Sigue siendo ¿Ese cuál es? American Gods, la serie. Ah, vale, American Gods, vale. Y Y Starz, creo que era la productora, la ha cancelado, aunque el Neil Gaiman es el... Sí, el actor. Dice que no, que va a mirar otras vías para seguirla. Pero ya te digo yo que Yo ya te digo, después de haberme leído el libro, es como un polvo mal echado. Te vienes arriba, pero al final no aguanta. Bueno, pues si te parece, vamos ya a las noticias después de media hora. Sí, bueno, pues a ver, que si no vamos por la rama, no somos nosotros. Vale, tira. Bueno, anunciado Death Door. Esto, por lo que... Porque me has pasado el enlace, yo no lo había visto. Lo anuncia Xbox. ¿Esto sería en algún inside de estos de Xbox? O... Sí, los de Xbox hicieron pues una especie de esto, una presentación online de juegos indie hace, uh-huh. hace 2 o 3 semanicas, creo. Y pues sinceramente la mayoría de lo que enseñaron me pareció morralla, pero este en particular sí que me llamó la atención. Sí, este se ve muy chulo porque en el tráiler pues se ve... Al principio sí que parece como que va a ser un indie de estos cambia vida, ¿vale? De estos que no soporto. Se ve un cuervo ahí en una ciudad de cuervos, bueno, una ciudad, unas oficinas de cuervos. Una ciudad de cuervos, ¡guau! Y va con una espada en la espalda y le presenta un papel como de tienes que hacer este trabajo, parece su oficina, tienes que hacer este trabajo. Y el bichejo pues se desplaza hasta como una puerta que aparece y de repente pasa a un mundo con vista de esta isométrica en la que el juego se convierte pues básicamente en un como una especie de diablo, ¿no? Te diría que no, bueno, este juego... A mí, que... a mí me recuerda mucho a un Zelda, ¿vale? Bueno, este lo edita Devolver, pero uh-huh. lo desarrolla Cid Nerve, que igual has jugado el juego anterior que se llama Titan Souls. Lo conozco, pero no lo he jugado, lo tengo en Steam. pero no lo he jugado. Vale, pues Titan Souls básicamente era como lo que es, ¿vale? Es un juego que era como de vista isométrica, uh-huh. ¿Vale? También, pero que era solo bosses, nada más que bosses. Sí, eso era lo que te quería preguntar, si este era un boss rush o iba a ser más... Pues este no te sé decir, la verdad. Porque yo en el vídeo que me has pasado sí que he visto que iba como por escenarios matando bichejos, pero tampoco... Yo creo que esta tiene como un poquito más de aventura o de una narrativa, parece, o de exploración. Uh-huh. O sea, no sé si hay combate más allá de bosses. Pero bueno, este lo ha hecho Titan Souls, que en su día pues fue un... Es un boss rush, pero bueno, estaba bien. La idea que tenía ese juego era que entre comillas tú y el boss moríais de un toque. O sea, pues yo que sé, que el boss igual es un toque en el núcleo y lo complicado es llegar al núcleo, ¿no? No sé si me explico con eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos los bosses tenían como sus mecánicas que medio... O sea, el típico puzzle, entre comillas, de cómo hay que derrotarlo y tal. Entonces, bueno, estaba bien. Tampoco increíble, pero bueno. Pero este aquí, pues han pegado un salto así gráfico majo, ¿sabes? Se ve bonito, joder. Y pues bueno, te digo, a mí de lo que más me llama atención. Y además está para verano. O sea, ya en el vídeo este de la presentación decían como que el juego ya lo tienen básicamente terminado y que ya están ahora puliendo y cerrando detalles y cosas así. O sea, que lo han anunciado cerca de lanzarlo. Uh-huh. Pero claro, el Titan Souls, que es el juego anterior que hicieron, es de 2015. No, pues ya te digo que en un principio, digo, ya cuando me has pasado el tráiler, digo, ya me ha pasado el cabrón este un tráiler de un juego de estos cambiavidas. Pero no, cuando lo he estado viendo bien lo que es la jugabilidad y eso... No, yo todo lo que recomiendo, calidad. Pues vamos, no será en anime, cabrón. Hostia, ¿eh? ¿El Jujutsu Kaisen en qué? ¿Qué? El Re:Zero. Jujutsu no me lo recomendaste tú. Me cago en Dios, pero anda que no hablo de ver en grupos de Telegram, pero... Ah, por cierto, a pesar de que no estoy jugando nada, me pillé el Disco Elysium para PS5. Sigamos. Tú sabes que ese juego va de leer, ¿no? Básicamente. ¿Cómo? Que ese juego es solo de leer, básicamente. ¿Qué es qué? Que es solo de leer, digo. Ah, sí. A ver, que estás hablando con uno que le gusta más Eiffel. No. Esto es leer. Hostia, me acuerdo cuando lo empecé. O sea, ya solo... O sea, de esto, se empieza el juego, es como una pantalla en negro, ¿vale? De hacer unos tres unas preguntas y luego... Y para cuando empiezas a ver algo, ya lo que has leído es como... Hostia, esto es como literatura de segundo año de máster. O sea, comparado con lo que has leído hasta ahora en juegos... O sea, ya para cuando empieces a ver píxeles de colores en la pantalla, vas a decir... Hostias... Que para esto voy a tener que saber leer de verdad. O sea, no como, lo que he hecho hasta ahora. Como el Yakuza, pero en vez de con vídeos, con lectura, ¿no? Bueno, el Yakuza me suelen opinar cosas. Bueno. Pues eso, está para verano, creo que no tiene una fecha más definida. Supongo que en el E3... O bueno, fechas de E3 anunciarán porque... Bueno, este juego lo publica Devolver y Devolver en el E3... Siempre se marca su goti, pequeñito. Con la conferencia, digo, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, su goti te refiere a que toda a la conferencia, todas las conferencias que hace. Sí, la conferencia que hace porque, joder, pues son unas putas risas. Las putadas es que van con muy poquitos juegos. Pero bueno, que se lo devuelve por normal, porque al final ellos te sacan igual dos o tres juegos con suerte. Uh-huh. Pero, joder, la puta conferencia, pues siempre son unas putas risas. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente noticia. Se ha lanzado Reptilance, que es el último DLC y creo que definitivo para The Binding of Isaac. Esto yo sé que a la gente a la que le gusta mucho, y a la gente a la que no le gusta pasa a ver como de la mierda. Creo que no hay un término medio con este juego. Y los que no lo hemos jugado, pues bueno. ¿Tú lo has jugado? Al Binding no. Hostia. Y este lo jugué. ¿Puede ser que este, el Binding of Isaac original, lo dieran con el primer Humble Bundle que existió? Claro que puede ser. Claro, claro que puede ser, pero tampoco me lo confirman. Porque ¿no? seguramente yo lo tendré de ahí o de algún Humble Bundle o algo de eso. Porque tenerlo creo que lo tengo en Steam. Sí, bueno, seguramente con lo alto que está, pero bueno, yo no sé de cuándo me jugaré al original. Pero vamos, pues eso, jugaba al original. Mira, no, aquí está. The Binding of Isaac, me lo estoy mirando, ¿eh? No, no, no fue en el primero, pero casi. En 2011, lo dieron en un bundle en 2011. Pues de alguno de esos lo tendré yo. Pues eso, yo literalmente he pasado de este juego. Mira que me suelen gustar los roguelikes, pero... Ve, sí que puedo coincidir contigo en eso que has dicho, en que al que le gusta es pasión por el juego. Pero vamos, que yo tampoco puedo decir si me gusta o no, porque no lo juego. Va también pasando, pero bueno, encima, hostia, ¿sabes? O sea, si te quieres coger, digamos, la colección, porque esto es como una expansión, ¿sabes? Si tienes que cogerte los originales para ir las expansiones anteriores o algo así, te piden 30 euros. Bueno, que yo veo esto y digo, 10 euros igual. Bueno, Square te pide por 3 horas que va a durar el DLC de Yuffie 20 euros. Hostia, Square. He dicho 3 horas como podría decir 2 o 8, ¿vale? No, hostia, Square. Es una aproximación. Joder, porque estaba que pensar en cogerme el Nier, pero en cuanto más pienso que lo va a sacar Square, menos ganas tengo de cogerlo, ¿eh? Por lo menos de salida, porque también tiene una cosa, ¿eh? A ver. Escualando, hijo puta, que me está sacando aquí un medio remake, medio remaster que está ya medio camino y me quieres cobrar 60 euros. Hombre, bien rico. Escuale, por favor. Escuale, tía, joder. Escuale, ya te vale, tío. Joder. un poquito de vergüenza, hombre. A ver, si te va a sacar. Posiblemente hagan algún Nier de estos musical y te lo vas a sacar a 60 euros. Tío, no me fío nada. Y encima, bueno, ya está toda la movida esta del Nier Automata en PC, la que se ha liado. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿no te has enterado? Pues salió el Nier Automata, ¿no? No me acuerdo que fue 2008 aquello. ¿El Nier Automata? No. O sea, 2018. Sí, me suena que sí, 17 y 18 fue. Pues salió en PC y el port era pues la típica mediocridad que te puedes esperar de Square Enix. Uh-huh. Bueno, y... también hay que decir que para los peceros la mediocridad quiere decir que sea un port 1-1 de consola. Sí, claro. Vale. Por aclarar. Pero bueno, no, aparte de eso también tenía algún problema de rendimiento y tal. Y básicamente era, o sea, sin ser algo tan horrible como el Dark Souls, ¿sabes? Uh-huh. Pero de esto que todo el mundo se instala un mod para jugar al juego, ¿sabes? Como sí. El de SFX en su día. Uh-huh. Y claro, pues ahora resulta que hace, no sé, 2 o 3 semanas sacaron el Nier Automata en la tienda esta de Microsoft. Digo para PC, ¿eh? Pues la, no sé si se llama la Xbox Store o la Store de Windows o como este se llame. Uh-huh. Pero bueno, hay como una edición distinta que tiene los problemas que tiene la versión de Steam arreglados. Sí. Pero la versión de Steam no la actualizan con esos arreglos. ¡Qué rico! Y dice, vamos a ver, está en Square, por favor. ¿Vas a sacar ahora versiones distintas del mismo juego a la misma plataforma? Ni que fuera novedad eso para Square. pero, hostia, un poquito de vergüenza, ¿sabes? Claro, a partir de eso, pues, se habló y sí que parece que Square contrató algún equipo para mejorar y arreglar el port cuando va a ser la versión de la tienda de Xbox. Pero, tío, no sé, actualizar la versión de Steam, hijo puta, que esa gente te pagó el juego en su día a tope precio. O sea, no sé, es que me parece traca, tío. Y bueno, le están haciendo el review bombing en Steam, pero merecidísimo. Bueno, están acostumbrados. Sí, no, creo que no, pero bueno, no quita que sea una guarrada. Es cuareando, de nuevo. Hombre, yo en alguna ofertilla sí que me caerá el Nier, porque tengo ganas de jugármelo. Dices el original, el remake este que sale adentro. Sí. Sí, yo también, pues, cuando esté a 20 o 30 euros, pues igual, pero... Ya, pues, con la guarraza que han hecho con el Automata y con todo. Es que últimamente Square lo que hace son guarradas. O sea, no digo que el juego sea bueno o malo, sino... Sí, la todo política. La parte de publicarlo y de mantenerlo y esas mierdas, joder, tío. ¿Qué hacen? Bueno... En fin, vamos con la siguiente. Nueva versión 12.0 de Switch con cosas de Switch Pro. ¿Eso qué es? ¿Funcionalidades que trae? ¿Y no has visto qué? Yo no he visto nada. No has visto nada. Bueno, pasar de la actualización a 12.0 y claro, en el tuve, o sea, tuve esa actualización 12.0. Dices, te tenías unos parches, unas notas de parche grandes. Uh-huh. Pero todo lo que hay es una pequeña corrección y ya está. Y dices, actualización 12.0 y solo eso. Y por ahora la gente está descubriendo pues que han metido soporte para audio por Bluetooth y cositas así, pero, o sea, lo han visto los ficheros del código de actualización, pero no es que esté activada la consola. Entonces, pues huele a que empieza a ser, igual está la versión con la que va a salir la famosa Switch Pro esta que sale para finales de año. No sé, pero eso de esta que sale para finales de año, o sea, Switch... Llevan sacando Switch Pro 3 años. Así que ya... Pero... La única putada es lo de... El abastecimiento está de los chips, que están todos los putos lados fallando. Pero por todo lo demás, yo lo veo bastante viable para este año, Pero bueno, de todas formas, pues eso, es importante. Y aparte... Tiene pinta también un poco de que es eso por el tema de actualización. Porque las actualizaciones gordas... Tú sabes que las actualizaciones de Switch, las gordas, la que es 11.0, 10.0, 12.0, sí. Tú sabes que esas físicamente te desgastan la consola. Uh-huh. O sea que no cuando hacen una de esas es porque una de dos, o tienen algo realmente potente, o han encontrado un tema de hackeo que lo han arreglado urgentemente. Sí. Entonces, pues de pinta. Aparte, luego también han encontrado como de que ahora hay como que el firmware del dock es actualizable, lo cual nunca ha hecho falta hasta ahora. Uh-huh. Entonces sí que tiene pinta de que viene algo de la Switch Pro, porque el dock al final de la Switch es una puta cutre de plástico chinoso y tóxico. Que todo lo que tiene que hacer es coger la salida de vídeo y convertirla del USB-C al HDMI. O sea, que es una puta cutrez. O sea, que eso no debería necesitar actualizaciones ni nada por el estilo. Uh-huh. O sea, que seguramente eso viene porque el dock de la Switch Pro, esta o de lo que sea, va a tener el tema del SS de NVIDIA. Porque para que eso funcione sí que hacen falta actualizaciones de software para cada juego que tiene que funcionar. ¿Y tú crees que realmente, después de los éxitos que ha tenido, éxitos entre comillas, que ha tenido Nintendo diversificando mercados, sacando una consola Pro y tal, van a dejar a no ser que hagan como... Pero es que no los veo, tío. O sea, a Nintendo no la veo haciendo eso. Haciendo un Sony o un Microsoft. Compatibilizando los juegos para los dos usuarios, a Nintendo no la veo. No. Yo la Switch Pro lo que imagino que van a hacer es... con un poco de suerte, cambiar algo, igual parte de los materiales de la consola, pues igual dicen una pantalla OLED, igual unos marcos más delgados, o sea, cosas así físicas que no cambian, ¿sabes? Como el juego que digamos. Uh-huh. Y le van a meter el... Bueno, seguramente le cambiarán el SoC, o bueno, el chip, el CPU procesador, para que sea uno más eficiente, ¿vale? Porque eso puede hacerlo. No para que sea más potente necesariamente, pero para que consuma menos energía y dure más la batería, que eso ya lo hicieron con el modelo de la Switch, este segundo que sacaron. Uh-huh. Y lo que le van a meter es el tema del DLSS de NVIDIA, para que cuando tú la enchufas a la televisión, pueda dar su escalada a 4K. Vale, pero eso, yo creo que no va a pasar de ahí. ¿Y eso no lo podrían hacer, en vez de sacando una máquina nueva, sacando un dock? No conozco tan a bajo nivel la parte de NVIDIA de cómo puede funcionar. Uh-huh. Ay, no te puedo decir, porque igual es... O sea, no sé si... Te diría de primeras que no, porque al final es la tarjeta gráfica la que va a hacer ese trabajo. Entonces, esa tiene que estar en la propia consola porque si no ya es como que los cálculos de operaciones gráficas tienes que pasarla desde la consola por USB-C a la gráfica que habría dentro del dock, y eso es muy lento de hacer. Entonces, o sea, pero bueno, estoy tirándome que un triple de campeonato. Te diría que solo por eso no puede ser, porque el USB-C de la Switch no tiene el protocolo Thunderbolt, que con ese igual todavía podrían haber hecho algo. Bueno. Entonces yo te diría que no, que va a ser por eso. Bueno, igual luego te salen versiones de AliExpress que te hacen un rescalado, pero te van a meter una latencia guapa a la imagen. En cualquier caso, también estamos en fecha ya de que saquen una actualización de hardware Nintendo. O sea que no, sí, no sería descabellado. Sí, pero bueno, ya te digo, no me espero que sea en plan de una consola más potente que va a tener mucho más gráficos, que puede que tenga, pero me espero más cambio en los materiales, de que dure más la batería, que se enfríe, o sea, que se caliente menos. Igual unos mejores altavoces, que la pantalla sea OLED, tal, y luego sobre todo que cuando le enchufas al dock de una pantalla te pueda sacar 4K bien escalado. Yo lo que me espero de ellos. Bueno, aquí lo importante. ¿Habéis comprado ya vuestra copia de Mario 3D All-Stars? Porque sabréis que ya la han retirado, ¿eh? Que os quedáis sin. ¿Sabéis que de aquí en 5 años te la sacan otra vez con el Galaxy 2? Todavía. Otra vez por 50 o 60 euros. Todavía estáis a tiempo de encontrar alguna copia por ahí perdida y subirla a eBay a 1500 pavos, ¿eh? Estáis a tiempo. No nos digáis que no os avisamos. En fin, grande Nintendo. Y juraría que había alguna otra cosa para también que sacar que de Nintendo que no se iba a poder comprar más tarde, algo por el estilo, pero no caigo en qué. No lo sé, pero vamos. En fin, ¿para qué vamos a decir más? Vale, y, siguiente. Bueno, pues aprovechando lo de actualización esta, sacaron el Pac-Man 99, un anuncio de golpe. Yo no me juego ningún juego de esto de los 99. También porque tampoco pago el online de la Switch. Mira, chico, no. Y ya te digo, yo esto creo que es para que... Yo creo que los de Switch han encontrado aquí algún fallo interesante en la consola de tema de hackeo y quieren que la gente actualice, pero ya. Bueno, ¿tú te has jugado alguno de estos, del Tetris o del Mario, una mierda de estas del 99? No. No. ¿Pagas el online de la Switch? No. Vale, entonces estamos igual, entonces, perfecto todo. ¿Pagan los juegos de la Switch? Siguiente pregunta. ¡Oh, tía! No, qué ya. Poco tiempo que tengo, me voy a poner a jugar a mierdas que jugaba cuando yo era crío en la maquinita que tenía en la heladería abajo de mi casa. Ah, pero que no, aquí no jugamos para recordar mejores tiempos. Hostia, entonces yo estoy aquí perdido. Mejores tiempos. Eso será quien le pregunte, ¿no? Porque bueno, yo creo que tú ya no te acuerdas de ellos por tus problemas de memoria. Eso de mejores tiempos me suena a la misma casposidad que la imagen esta de cuando los gráficos no importaban y te meten juegos de Play 1. Uf. O sea, la misma casposidad. Me están llegando así unos flashbacks de las discusiones con Retroman ahora mismo. Uf, esa frase que has soltado. Uf. En fin. Que los gráficos siempre han importado. ¿Qué cojones? Uf. Bueno. Siguiente noticia, y es que vamos a destapar aquí un poco la caja de los truenos con lo que ha salido de Bloomberg, o el artículo que ha publicado Bloomberg. Que la has quitado el Jason Schreier este, que bastante fiable por lo que suele hacer. Sí, el tío pues tiene sus fuentes. ¿Te has leído alguno de sus libros? Porque yo tengo ganas de leérmelos. No. Yo es que... Sabes que tiene libros, ¿no? Yo es que desde Las Tortugas Ninja no lo he seguido más. Ajo, pero tiene libros de... como de todo, entrevistas e investigaciones del mundo de videojuegos sobre... las historias sobre el detrás de los desarrollos de videojuegos. Sí, sí que lo sé que los tiene, pero no... Y tiene de Mass Effect cositas, ¿eh? Ya me imagino. Y tendrá cada... El montón de mierda ahí para sacar. Tendrá cada montón de mierda por ahí metido. Qué ganas tengo de saborármelo. Bueno, vamos a ver. Me he leído la noticia a la carrera, ¿vale? El artículo. Entonces, resumiendo, parece ser que había un equipo de trabajo de Sony, de estos que se dedican a ayudar a los estudios grandes, pues en su desarrollo les daban de apoyo, ¿vale? Un estudio de apoyo. Que querían sacar su propio proyecto y eligieron el hacer un remaster o remake de The Last of Us. También el proyecto que eligieron. No, es que originalmente iba a ser un. ¿Qué te pasa? Porque te lo han leído la carrera. Iba a ser un remake de Uncharted 1. Cierto. Lo que pasa es que vieron que necesitaría demasiado trabajo, ¿no? Sí, algo así dicen. Demasiado trabajo y demasiados recursos. Y entonces se lanzaron a por ese. Y bueno, pues Sony les ha hecho la... Que aquí también habría que ver si ha sido Sony o ha sido Naughty que ha dicho quieto, que esto es nuestro y lo hacemos nosotros. Pero vaya, ellos se quejan un poquito de que Sony no les ha tenido en consideración y vamos, que no les ha dado el presupuesto que necesitaban y que al final pues están bastante molestos. Entonces, lo que viene a decir el artículo un poquito, o lo que yo leo entre líneas, es que se quejan de que Sony antepone a los estudios fuertes que tiene sobre otros más pequeñitos que quieren hacer nuevos proyectos o algo así. Es lo que yo he entendido entre líneas. Sí, bueno, es que está... Bueno, aquí me llaman obsesión. No digo que no, pero básicamente que son estos, lo que preocupa son los 4 o 5 juegos ya cuádruple A, creo que se pueden llamar, de sus 4 estudios que controla, ¿sabes? Yo qué sé, Santa Mónica, Insomnia, Guerrilla y Naughty Dog, ¿sabes? Y es como, y todo lo demás a ayudarles o a comer mierda. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo en eso. Porque... Pero todo no, que yo sepa, el artículo no es que sea una opinión, No, pero no. Yo no estoy diciendo que sea una opinión. Pero no estoy de acuerdo en eso. Porque ahí hemos tenido a. La gente esta de Sucker Punch. Que Sucker Punch realmente no era un estudio que vendiera los trillonadas de los Infamous. Y haya sacado el Tsushima. Ahí tenemos a. Esto de el Tsushima ha sido un triple A, hijo puta. El Tsushima ha sido un triple A, pero aquí lo que dice es que prefieren a los estudios grandes y potentes antes que Sucker Punch. Antes del Tsushima era un estudio normalito. Que no me lo estoy inventando yo. Que es lo que era. Que los Infamous eran triple A justitos y tampoco es que hayan vendido millonadas. Ahí ha estado Bend Studio con el Days Gone, que luego haya tenido más o menos éxito. Pero que les han cancelado el segundo. Les han cancelado el segundo, pero ahí están haciendo otro proyecto nuevo. Claro, si la. Porque se dice. Los periodistas. Muchos de ellos dicen que Days Gone ha sido un éxito, pero Sony nunca ha dado datos de venta de Days Gone. Eso es por algo. Cuando de todos los demás juegos sí que ha dado datos de ventas. De Days Gone es que no los ha dado nunca. Entonces, eso es por algo. Entonces, si no lo ven un proyecto viable, pues oye, no se saca bueno, el punto. Aquí del artículo también dice que la gente de Bend se pensaba... Que les iban a absorber los de Naughty Dog. No, los de Bend no, los de... Sí, no saben los de Bend. Los de Bend se pensaban que iban a ser absorbidos por Naughty Dog. Yo lo que tengo entendido es que son estos que iban a hacer el remake este de The Last of Us. No, los de Bend. Aquí pone que al final no, o sea, que al final les han dejado el proyecto, pero que han estado durante un tiempo que se pensaban que les iba a absorber Naughty Dog. O sea que. Pero. Bueno, pero. Que si pensaban eso es por algo. Bueno, pero cada uno puede pensar muchas cosas, pero la realidad es la que es. Sí, pero bueno, aquí también te pone aparte que a los de Ben en un primer momento les dijeron igual de hacer también el remake del Uncharted. O sea que también está el problema ese de el tema de las IPs, que Sony quiere sus 4 o 5 potentes. Y aquí te dice luego que eso, que el Dreams, que en principio que el Dreams, no sé si ha salido mejor o peor, pero es que creo que ya nadie habla de él, nadie sabe nada de él. No, el Dreams es que no. Se ha quedado ahí media molécula con los Little Big Planet, era en la época de Play 3 y tal, de puta madre, pero digo, ahora mismo. Te digo una cosa, no se podía saber. Tía, ¿dices por el Dreams, sí. Lo de que nadie le importa? Sí. No te sé yo, porque luego te veo a ti con la hija jugando. Sí, ¿El qué? ¿Qué es con el Roblox. Sí, pero es que el Roblox es un juego gratuito. Y el Dreams tienes que pagar 40 pavos. Es que esa es la diferencia. Pero hijo puta, a ver, pero tú pones una pantalla al Roblox, en la otra pones el Dreams y hostias, es que. Pero vamos a ver. Está justificado los 40 pavos. Sí, pero un chaval, porque yo lo del Roblox es cosa de mi hija y las amigas. Un chaval sí, claro. Coge el Roblox, se lo baja, se lo instala, me pregunta, porque a mí me preguntó mi hija si podía instalar. No, miento, se lo instaló en la tablet suya. Y luego me dijo si se lo podía instalar en el PC. Y yo lo estuve mirando y digo, pues bueno, pues instálatelo. Veo que no es un jueguecillo de estos instalables y ya está. Que no se ve nada turbio por ahí. Luego seguramente tendrá de todo, pero bueno. Entonces, los chavales o los críos lo juegan porque es gratis y le tiran. El Dreams, tú lo sacas con la política de estos juegos así, que es gratuito y luego vas vendiendo las tarjetas esas de micropago y a lo mejor haces que llegue a un público mayoritario, pero sacándolo a 40 pavos, primera, ningún chaval se va a fijar en él para pero a ver, tú el Dreams. Segunda y más importante, tienes que promocionar a los que te venden el juego. ¿Quiénes venden estos tipos de juegos? Los youtubers. Ni más ni menos que ellos. ¿Por qué? Porque todos los chavales ven a lo que juegan los youtubers. Y cuando los youtubers juegan a esto, los chavales quieren jugar a esto. Hombre, el Dreams, en el momento que salió, yo juego que sí que había bastante gente. Luego. Sí, pero el Dreams. Con vídeos y tal, pero. O sea, se ha desinflado a todas hostias. El Dreams, yo creo que aparte tuvo otro problema, y fue el problema de la promoción que tuvo. Que ese juego te lo vendían como crea tu propio videojuego. Y eso, lo de ponerse ahí a crear el juego, lo van a hacer muy pocos. Lo que quieren el público al que va dirigido este juego, que lo están comparando con Roblox, y yo me. Me parece que esa comparación es muy acertada. El público al que va este juego no se va a pegar horas ahí creándose el juego. Lo que quieren es llegar y ponerse a hacer sus chorradas. Entonces, no sé qué. ¿Que puede ser un juegazo? No lo pongo en ninguna duda porque Media Molecule ya ha demostrado que para hacer esas cosas vale. ¿Que está muy mal promocionado? Yo creo que está en la clave. Sí, pero bueno, o sea, al final. Tienes eso, tienes lo de también pues, lo de que han desmantelado Japan Studios. Que bueno, de eso ya hablamos en el último, pero. Sí, pero bueno, que es que ahora parece que Japan Studios aquí sacaba GOTY sobre GOTY. Ah, bueno. Pero. Ya no es una cuestión de eso, que no, que, o sea, lo que dice un poco el artículo es que parece que Sony tiene sus 4 o 5 estudios. Y que todo lo que tiene un poco de ayuda, que no les dejan. No les dejan hacer un juego, ¿sabes? No. O sea, que todo lo que le importa a Sony es hacer. ¿Sabes? Los triples astochos con los que hacen falta un estudio grande y a varios de ayudar. Porque tú eso se lo comparas, por ejemplo, con Microsoft. Que ojo, que Microsoft saca mucha morralla. Pero tú vas a Microsoft y tiene juegos más tamaño medio, que digamos, ¿sabes? Tiene más variedad. Que sí, no digo que sean mejores, ¿eh? Es lo único que tiene, juegos de tamaño medio. ¿Microsoft dices? Sí. Joder, a ver, me voy a la... A Game Pass, mira... Ojo, que no tengo que no sea broza, ¿eh? O sea, tío, solo que lo tiene. El de Obsidian este con los bichos, por ejemplo. Obsidian con los bichos. Ah, vale, sí. Tienes el Sea of Thieves, que tampoco me parece que sea un triple A. No te digo que sea necesariamente mejores juegos, pero sí que parece que les da a los estudios más oportunidades, de, aunque sean cosas más pequeñas, pero de hacer cosas distintas. El tema es que Sony tiene una... Por los años que yo... Que esto... Porque esto lo ves con los años. O sea, con la trayectoria que lleva, ¿vale? Tú ves que tiene muchos estudios de apoyo. Y luego ves que tiene estudios, pues como por ejemplo... Ay, no me acuerdo. Estos que sacaron el The Order. El Red Dawn. El Red Dawn. Que los tienen, pues eso, haciendo cosas menores, cosas pequeñas, tal. Y de repente les dan... Como que les premian haciendo un proyecto. ¿Vale? Los equipos estos que ves que cumplen, como estos de Housemarque también, que van a sacar el Returnal. ¿Ves, sí, cómo, mira, ves que los premian como o los de B Studio? Con hacer su, una cosa, su proyecto. Pero no han hecho nada para Sony en bastante tiempo. Sí, no, pero espérate que termine. Ves que los premian con su proyecto. Pero hay amigo como ese proyecto no triunfe. Se te ha acabado. Claro, pero el problema es que cuando los premian, ¿sabes? Cuando los premian. Les hacen hacer un triple atocho que tiene que vender su 1 millón de unidades y tiene que tener sus graficados y tal. Que lo que tengo que decir es que debe de Microsoft, que Microsoft pues le deja a los tíos hacer cositas, porque no son esos graficazos, que no son contendientes a GOTY, que no son juegos que tienen que vender 1 millón de unidades para ser rentables. Que Sony todo lo que hace es, pues eso, GOTY del montón. Juego palomitero, con gráficos a tope, que tiene que sí o sí estar candidato a GOTY del año, que tiene que vislumbrar a todo el mundo con la historia, con las cinemáticas y tal. Y claro, hacer un juego de esos a día de hoy, pues vas a poder hacerte dos al año y necesitas uno de tus estudios principales de líder y 20 estudios más pequeños ayudándole. Y claro, pues el dinero es un estudio pequeño porque están. Yo lo entiendo, ¿sabes? Imagínate, es un estudio pequeño, pero que si es un estudio de decir, joder, llevo aquí 6 años, 7 años, que no me dan la oportunidad para hacer un juego, aunque sea un juego medio. Sí, pero también te digo, luego Sony pregunta en las encuestas, porque Sony manda un montón de encuestas porque a mí me las manda. Todas esas preguntas. A mí Sony me manda encuestas. Sí, sí, no, se las manda a todo el mundo. Yo lo sé por eso, porque me las manda. Entonces se las tiene que mandar a todo el mundo. Igual no. Bueno, entonces soy privilegiado, Helmut, contrátame. Porque a mí no me ha mandado ninguna encuesta en la vida, Julio. Normal, si tú eres un sucio pecero. Luego, ¿quién me va preguntando qué tarjeta gráfica comprar? Tú no eres sangre pura, Sony. Pero lo que te vengo a decir es que Sony manda un montón de encuestas y la gente lo que vota es que quiere eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tu público te pide eso, ¿qué vas a hacer? Pues hacer lo que hace cualquier persona con dos de frente. No hacer ni caso a la gente, no tiene ni puta idea. Anda. Que ya lo hemos dicho aquí, no es la primera vez que lo decimos. Y luego, pues también, no sé, ahí tienes proyectos como el Kena S y cosas de esas así, no sé. Yo no veo eso AAA, pero vaya. Pero el Kena no es estudio de Sony. Pero invierte en esos proyectos. O sea, ha pagado por la exclusividad en consola, eso es todo, nada más. O sea, eso es lo que hay, haber estudiado. Eso, me refiero a los estudios medio first party que tiene montados, que o sea, no lo sé. Yo ahí tampoco te diría que no, porque por ejemplo también veo. Pero claro, yo por ejemplo veo Naughty Dog y veo sacando el mismo juego desde el Uncharted 1 casi. ¿Cómo? Que todos los juegos de Sony me parecen lo mismo, tío. Muy palomitero, muy peliculero. Que digo que no es que sea malo, y de vez en cuando está bien. Pero hostia, no les veo. Mucho GOTY del montón, tío. Que quiero que hagan algo nuevo. Tú. Hostia, Naughty Dog. ¿En qué año es el primer Uncharted? Pues 2006, puede ser. 2004, 2001. Una horquilla, o sea, bastante que... grande. Vamos a ver, Uncharted. Hostia, no. ¿Cuándo sale el primero, coño? Tampoco tiene que ser muy difícil de encontrar, cojones. 2007. Mira, me he equivocado por un año. Vale, o sea que llevan 14 años y han hecho dos IPs. Hostias, para ser nuestro triple A, hostias. Han hecho dos IPs y... El Uncharted, que ojo, que estaría como prometido, pero que los tres primeros, pues lo mismo, y en el cuarto metieron en el gancho, o sea, que van un poquito sí, muy a lo seguro. No, sí, sí, tú puedes criticar lo que quieras, pero luego vas a las ventas y. Y eso al final es lo que manda. Es que podemos darle todas las vueltas que quiera y no quiere decir que yo esté de acuerdo o esté en contra de lo que tú dices, ¿vale? A mí esto me recuerda a EA, que en la época de 360 PS3 todavía te sacaba un Death Space, que te sacaba un Mercenaries, que te sacaba un Bad Company, que te saca un Dante's Inferno y ahora te va a sacar el FIFA, el Battlefield y ahora da gracias a Dios de que te está sacando algún indie por ahí, pero... Y el Mass Effect Legendary Edition. Hostia, 60 euros. ¿Te acuerdas? ¿Qué has curado? ¿Te acuerdas cuando decían no vamos a sacar remasterización de Mass Effect porque no vemos que eso vaya a tener futuro ninguno? No queremos dedicar recursos a sacar remasteres, queremos hacer cosas nuevas. ¡Pam! Tú da gracias de que las dejan a los de BioWare seguir haciendo juegos y no ponernos como estos pintamonas a ayudar a otros estudios a hacer jugadores del FIFA con un mundo propio. Yo creo que... Da gracias de que BioWare todavía tiene nombre propio y no es un EA Studio Number 8. Yo creo que en el próximo Dragon Age y en el próximo Mass Effect, si llega a salir el próximo Mass Effect, o lo petan muy petado o acaban así. Madre mía. Dándole lore al balón del FIFA. Pero bueno. Y bueno, luego está el tema. Lo de. A ver, hacer un remake del The Last of Us. ¿Qué necesidad? ¿Qué puta necesidad? No lo sé. ¿Qué puta? O sea, no. Mira que no soy fan del juego, pero hostia, que el remaster que hay en Play 4 ya se ve de sobra bien. O sea, ¿qué puta necesidad de hacer un remake ya de ese juego? Me parece, no es por gente de Last of Us, pero me parece muy lamentable hacer ya un remake de ese juego, También te digo, a mí me parece lamentable hacer un remake de ese juego a estas alturas. Pero a mí me meten la jugabilidad del 2 y vamos, edición coleccionista y palantísimo. Sí, todo lo de cero lo vais a pagar igual, pero vamos. Madre mía, qué puta necesidad de hacer un remake. Madre mía. Ahora, hacer un remake de esto es tener, que encima al final lo va a hacer Naughty Dog, es a Naughty Dog haciendo el puto mismo juego otra vez. Hijos de puta, haced una IP algo nuevo, coño, no sé. Déjate que después del crunch que han tenido, que trabajen un poco desahogados. Desahogo, macho. Yo es que no me puedo imaginar estar 11 años y que te digan, venga, dame un remake del juego de este hace 7 años. Hijo de puta, pero no sé. Déjame el tiempo y que hagan una IP nueva y que hagan un género nuevo, algo yo quiero. ¡Qué hostias! Bueno. Yo estaría pues, estrella. Por eso no estás. Por eso no estoy. Estoy mucho mejor aquí yo, por mi cuenta. Te va a fichar Microsoft Studios. Uf. Gracias a... No. Para que haga juegos doble A de esos que son la polla. Madre mía. El momento de esto es un 10 del año. De esos que son la polla, pero que luego Microsoft no da datos de venta. Da datos de jugadores. De suscriptores del Game Pass. Eso. De suscriptores no, da incrementos en porcentajes. Tienes que seguirte ahí al primer año de Game Pass y yo estoy haciendo las cuentas de los porcentajes año por año. Yo, desde que está lo del Game Pass, me he suscrito el mes gratis Y luego he estado 5 o 6 meses por 2 euros. O sea, Microsoft ha ganado pasta conmigo. Contigo creo que con todo. Al cabeza le he pagado 2 cafés. Madre mía. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, vamos a comentar un poquito antes, ¿no? Blasphemous ha sacado un pequeño making of. Uh-huh. Vale, está en su web, es un vídeo de una horita, pero bueno, está en su web, lo podéis coger por 3 euros. Que pues bueno, por 3 euros pues está bien, si te gusta el tema. Curiosamente pone 5 euros tachado y luego pone 3, pero no pone que por cuánto tiempo puede ser una oferta esta, güey. Y pues bueno, te cuenta un poco la historia del desarrollo y básicamente sobre... Hombre, yo creo que eso son... lo horrible que fue especialmente. Yo creo que es, como este juego es muy del folclore español y la... trata mucho del tema sobre todo del catolicismo y Andalucía y tal, que es rebaja de Semana Santa. es que ni confirmo ni desmiento, no pone nada del tema. Pero bueno, ahora mismo pues son 3 euros y pues bueno, pues si eres de los que les van los este tipo de cosas, pues está bien, vale la pena. ¿Tú lo has visto? No, me lo he visto, sí. Por 3 euros, macho, me cago en la puta. Entonces recomiendas, ¿no? Sí, o sea, a ver, eso es lo que te digo. Es una hora en la que te cuentan lo absolutamente horrible que ha sido todo el desarrollo. Pero yo creo que eso pasa en todos, ¿no? O sea, Sí, a ver, pasa en todos. Pero bueno, pero... la mayor parte del vídeo... O sea, normalmente en estos vídeos me suelo encontrar más la parte de celebraciones que la parte del horror que es todo. Y en este, digamos, el porcentaje de horrible o de horripilante que ha sido el desarrollo parece que supera por bastante a la parte buena. Pero bueno, nada, sí, está bien. Lo único que me da un poco pena es que no han dicho nada de lo que ha sido seguir trabajando el juego después del lanzamiento. Porque al final, pues, claro, entiendo que no puedes decir igual las ventas y tal, ¿no? Porque eso será privado. Pero, bueno, pues como han hecho al final un doblaje en castellano, que han hecho DLCs gratuitos, ¿sabes? Pero de qué planes tienen de futuro un poco. Me da un poco pena que no esté eso, pero está bien. Bueno, yo estoy pensándome en... Porque yo participé en el Kickstarter... Pero estaba pensándome en pillármelo también en PS4. Te digo una cosa, la coleccionista que tiene es bastante chula. Sí, lo que pasa es, no veas, 80 machacantes. Ya. Pero bueno, no sé. A ver, bueno. Que depende de cuánto esto parece una edición. O sea, 80 por esto. Bueno. A ver, la edición está guapa y si me pillara en otros tiempos me la pillaba sin dudar. Pero bueno, ahora pues está la cosa como está y tampoco quiero invertir tanta pasta en eso cuando puedo coger algo más. Sí, bueno, también hay una edición estándar física, si no también. Sí, no, por eso, porque estoy más bien pendiente de la edición estándar. Que la coleccionista lo merece, sin duda. Pero que no estoy yo ahora tirando cohetes. A mí, fíjate, lo que más odio del juego es la fuente del texto. Se me hace muy difícil de leer. ¿Pero por el tipo de letra o...? Sí, por el tipo de letra. Es una letra customizada y pixelada. Y tiene así como mucho retoque y, joder, me hay momentos... O sea, de lejos me costaría leerla, Sí. Bueno, tú no sé, pero en pantalla, si la pantalla que tienes de televisor es un poco no muy grande y te lo ves de lejos, hostias. ¿De televisor? Digo que si tú trabas una televisión, de lejos. 55 pulgadas. Pero bueno, o sea, habrá que ver a qué distancia está luego de la tele para ver cómo de grande lo ves. 2,20 metros. Madre mía, que se están haciendo los cálculos. Claro, hombre, no sé, como que la reforma de la casa me la hago yo, tendré que saber lo que mide el suelo. Bueno, a ver, no me saco la regla, pero no sé, es una fuente que... la gracia está bien, ¿sabes? De que son los pixelacos y tal, pero a mí se me hace incómoda de leer. Igual luego te vas acostumbrando y tal, pero de primeras, uff, que... me acuerdo de estar en los menús de opciones y decir, uff, si es que casi no puedo verlo, y me tenía que acercar a la pantalla al monitor del ordenador. Bueno, pues nada, en cualquier caso, ya sabéis, el making of the Blasphemous, Kakaman seguramente buscará el torrent. Ay, que triste, ¿eh? 3 putos euros y... Bueno, sí, es que Kakaman no va a decir nada. Escucha, de tenerlo a no tenerlo van 6 euros. Pues nada, vamos con la siguiente y es The Wallens With You. Voy a leer lo que pone en la noticia, pero ahora tengo duda y le pregunto a José. The Wallens With You tiene fecha para PS4 Switch el 27 de julio. ¿Este es el que ya salió en Switch? No, esta es la secuela. Vale, entonces no se llama The Wallens With You, ¿no? ¿Cómo se llama, la verdad, ¿no? Es lo mismo con un 2 logo. Es Neo The Wallens With You. Le falta el Neo por delante. Vale. Si es que no damos los datos bien y luego la gente se lía. Luego nuestros 3 oyentes se lían. No, tenemos que ser fiables, José. No, esto no puede seguir así. Pues nada, a ver. Yo jugué a la versión de Switch. En verano en EGS. En verano en la Epic Game Store, vale. Exacto. Que no en PC. En PC. Solo puedes lanzarla en PC, así que es de PC. No. Una pregunta, José. ¿La EGS está en Linux? Gracias a Dios, no. Aquí no admitimos virus chinos. Lo que pasa es que hay un proyecto que ya funciona hace tiempo, que es como un... No es un port, sino que es como un tío que se ha hecho el cliente de la Epic Game Store como nativo para Linux, desde cero se lo ha hecho. Uh-huh. Que se llama... Creo que lo llamó Legendary. Y... Claro, en vez de Epic, Legendary. Y mi pregunta es... ¿Era necesario? Pues bueno, es una alternativa de código libre que no te va a espiar, porque la EGS ya está demostrado que te espía los ficheros de ordenador. Pues eso está demostrado, de que te analiza los juegos que tienes instalados de Steam y cosas por el estilo. Me van a pillar todo el porno que tengo ahí. Pues esto es una alternativa libre gratuita y aparte, pues la gente en Linux que no tiene cliente nativo de la Epic, pues pueden instalarse esto y con eso se instalan y se actualizan los juegos y tras partidas a la nube y todo eso. Bueno, pues a ver, ¿tú has probado el primero? ¿Has jugado el primero? ¿Primer qué? The Wallens With You este. No. Pues yo creo que no te va a gustar. Yo creo que también. De hecho, a mí no me gusta. O sea, tres cuartos de hora le di. ¿No van a sacar un anime de esto dentro de poco? Yo qué sé, pues me veré el anime. A ver si con suerte te cuentan lo del juego y me lo ahorro. Se lo ve con ganas de animado para este. Sí, totalmente. Ya te he dicho que al primero le di 3/4 de hora y suficiente. ¿A ti que te gustan las japonesadas de este estilo? No es porque no me gustara lo que te contaba o el sistema de combate, pero no. Juegos táctiles no, gracias. Pero tienes ahora la Switch, ¿no? Este ¿no? ¿O sigue siendo táctil? Sigue siendo táctil. Ay, yo qué sé. Si lo jugué en la Switch. Ah, que lo jugaste en la Switch. Vale. Claro. En fin, para el que lo quiera, Mafragel, ya sabes, otra joyita de esas que te compras para Switch. Vamos con la siguiente, y es que Deathloop, el superjuegazo del cual Sony ha comprado la exclusiva temporal a Arcane antes de que la comprara Microsoft, pues se ha retrasado al 14 de septiembre. En un principio tenía la fecha para el 21 de mayo. Sí, bueno, y creo que originalmente para el año pasado. Eso ya no lo sé. Pero del 21 de mayo al 14 de septiembre van 6 meses, ¿no? 4 meses. Bueno. Supongo que esto tendrá algo que ver lo de la pandemia esta del COVID, ¿no? vete a saber, es que... O sea, por lo general suele ser eso, pero también te puedo usar la excusa para cualquier otra cosa, ¿sabes? Vale, sí, según veo en la noticia, en junio de 2019 se dijo que... no, perdón, en junio de 2020 se dijo que estaría disponible para finales de 2020 y se retrasó a mayo. Y ahora de mayo se ha retrasado a septiembre otra vez. O sea, casi un añito. Uh-huh. O sea, que no sé yo si es por COVID. No, al final lo que va a hacer es ir retrasándolo y que se acabe el tiempo de exclusiva y ya salen todas. Creo que eso no funciona así, pero bueno. sin más, mira, ya no sé, a mí me gusta el carne, pero este juego... Bueno, la verdad que vi un gameplay hace poco y me gustó un poquito más, pero sigo sin tenerlo en el punto de mira. Ay, si es que... O sea, la parte de pegar tiros parece divertida, ¿sabes? Lo que llaman esto del gameplay. Uh-huh. No, juraría que vi un gameplay, no sé por qué, y pues bueno, parece eso, que esa parte sí que puede estar bien, pero el juego sigue sin llevarme mucho. Bueno, cuando salga te lo comprarás día 1 y ya está. No. Te lo compras en PS5 si tienes la consola. Ya tienes excusa para comprártela. Ah, sí, claro. Bueno. Sí. La compro junto al Madfragel también. A ver si lo ponen en el Plus y... y me lo juego. Madre mía. Bueno, José, a ver, sorpréndeme, explícame la siguiente noticia. Monos jugando al Pong con la mente. Yo creo que se explica perfectamente esto, ¿no? O sea, sí, pero necesito no... que me lo desarrolles. O sea, porque yo he visto el vídeo, yo he visto el vídeo y juegan mejor que yo con las manos. Sí, bueno, pero que no, quiero decir, no hacía falta ningún vídeo para eso. Bueno, básicamente, ¿no? Tú sabes que hace tiempo, bueno, aquí el amigo Elon Musk, con sus movidas, estaba haciendo. Estaba trabajando el tema de implantes cerebrales. Uh-huh. Vale, entonces, pues han sacado un vídeo de una demostración en la que básicamente cogen a un mono, lo ponen a jugar al Pong con un joystick, con el implante. Entonces, mientras está jugando con el joystick, como que leen, o sea, digamos que recoge la información de lo que está pensando cuando mueve el joystick, quiere hacer una acción. Uh-huh. ¿Vale? Y a mitad de partida le desenchufan el joystick, entonces el mono sigue usándolo sin darse cuenta que está desenchufado, pero el juego está leyendo lo que está pensando. Uh-huh. Entonces, básicamente está controlando el juego con la mente. Vale. O sea, que es un poquito como... Este mono va para político, ¿no? Dejémoslo así. Bueno, tampoco hacía falta el chip este para que fuera político. Me gustaría ver algún día el mono este contra Kakaman jugando. ¿Tú no has visto los streams últimamente? No. Desde Dark Souls y un poquito del Rising no he vuelto a ver nada. Uf. O sea, pidiendo ayuda para jugarse al Rey León y al Hércules. De la Play 1 y de la NES. Madre mía. Pero, ¿sabes? O sea, el Rey León, ¿vale? Como si fuera un puto adicto al crack. Uh-huh. Cada 10 segundos, haciéndolo esto de guardar el estado del emulador. Que dices tú, pero por favor, que cosa más lamentable. Bueno. Y en directo mirándose en YouTube cómo se pasa el juego, ¿eh? Ojo. Hostia. Sí, pero así en directo se coge sal de YouTube. El típico walkthrough este dice: ¿cómo pasas el Hércules de PlayStation 1 y el Rey León de Super NES? Y luego habrá hecho como la streamer esta, ¿no? Game over. What's game over? No, tanto no. Pero dice: hostia, chico, a ver, vamos a ver. Que son juegos de Disney. Salta los huecos y mata a los bichos. Tampoco hay mucho más. Fuera de todas en la puta guía. Que es un juego del 90 y poco. Lo que digo es para putos niños de 5 años. era muy triste todo aquello. Ha sido absolutamente lamentable. Bueno, pues una pregunta. Entonces, esto de los implantes, esto, por ejemplo, para gente de esta tetrapléjica y tal. Sí, se da para ti para mover la lengua correctamente. Sí, no, yo es que la lengua la muevo de otro sitio. Ay, ay, ay. Sí. Para todo eso, pues podría tener aplicaciones. Sí, sí. No, pero bueno, oye, que mola que tío este pues está avanzando súper rápido con todo esto, porque esto de los implantes neuronales creo que se empezó a hablar hace 1 o 2 años. Sí, porque lo de los cohetes se le está dando regular, ¿eh? Bueno. Ahí está sacando su puesta. Porque ha salido también un libro de lo del SpaceX. Que por eso hay una historia bastante interesante de cómo cuando estaban llevando el primer cohete a lanzarlo, aquello se empezó a empezó a hincharse el cohete en mitad del viaje. Y tuvo que meterse ahí un puto ingeniero que se tuvo que raspar toda la espalda dentro del cohete para arreglarlo. En final, movida guapísima. ¿Eso qué fue? Las baterías que las compraron chinas y se hincharon, ¿no? Ah, creo que era porque, si no recuerdo mal, era como que estaban llevando el cohete en avión a la lanzadera y no sé si al despegar o aterrizar, pues con el tema de la descompresión que iba demasiado rápido y ahí el cohete empezó a hincharse y dijo al piloto, oye tú, desacelera que esto no se explota. Y dice el piloto, pues tengo la gasolina justa para llegar. Pues o explota o explota, caemos. A ver, imagino que coge un ingeniero y se mete dentro del puto cohete allí. Será cabrón, se gasta millones en hacer un cohete que revienta y le echa la gasolina al avión justa. A ver, esto hablo que era el primer cohete que iban a lanzar, que estaba, o sea, que si se fracasaba, RIP, SpaceX. Me recuerda a mis clientes que se gastan 1.000 euros en una mariscada y luego me vienen diciendo que reaprovechen los tornillos. Sí, o como lo que se gasta 600 euros en una tarjeta gráfica, te alimentan 30 euros. Por lo mismo, eso hay en todo el mundo, ¿no? No solo esto. Bueno, José, da tú la siguiente también. Te voy a dar la última, te toca a ti, ¿no? No, hombre, yo ya daré entrada a lo siguiente. Bueno, tenemos rumores. Bueno, yo cito la noticia textualmente, ¿eh? Ya quien la ha escrito, bueno. Espérate un momento. A ver, que esto necesitaba ambiente, José. Tenemos aquí rumores de pasional entre Phil medio cuello Spencer y el amigo Hideo Kojima. Oh yeah. Ha visto, oye Kojima, he visto que te gusta mucho a ti eso de andar moviendo cajas. ¿Qué te apetece hacer un juego para Xbox? A ver si me mueves unas cajas también de estas, pero en las tiendas. A ver, desarrolla esto. Esta noticia pasional. Dice, no, bueno, pues según Jeff Groff. ¿Y quién es Jeff Groff? Buena pregunta. Creo que es un Twitter de estos que filtran cosas y que aceptan la mitad de las veces. Vale, es el que. El que dijo hace como un año que el Xbox Live Gold iba a ser gratuito. Puede ser, no sé. Este es de esos que hace muchas cosas. Ya, no sé. Me suena que es ese, vale. Entonces nada, bajamos el hype y continuamos con la melodía normal porque ya me ha roto. Ya. Todo el ambiente la ha roto. Ya está. Pero. Ha venido el gatillazo. Pero vamos, puede ser perfectamente. No. Ha venido el gatillazo. Madre mía. Me menciona a gente que no. No. Y ya está. Ya me rompes el clímax. A ver, si hace noticias es porque también está afectado de vez en cuando. O sea, que hay posibilidades de que sea verdad. Yo te voy a decir la verdad. De lo único que me lo creería es de que en el último, la aparición aquella del Phil Spencer, que se ve, por lo que se veía detrás, el Ludens ese de Kojima. Sí. Pero vamos, que lo mismo lo hizo para, por las risas. Y el insider este, Pues ha tirado el pisto lo mismo que nos lo tiramos todos. Ah, pero a ver, si el, luego es, que es porque el tío este tiene cierto reconocimiento en el mundo de las filtraciones. La cosa que no acepte siempre. Sí, no, pero lo bueno fue que le dijeron, oye, eso es lo mismo que esto, lo de que se iba a volver gratis el Gamepad en nada. Y dice el tío, lo sigo pensando. O sea, que de la filtración has pasado al... Lo sigo pensando. Bueno, pues... Nada, bueno, no, pero vamos, no, más, no, pues, más, yo venía aquí dispuesto a buscar la reserva de una Series X y ya me has bajado todo. Ya. Madre mía. Nada. Siguiente. Bueno, tengo una... Bueno, pues en fin, que esta que se dice, se rumorea, ¿no? Que Hideo Kojima estaría en conversaciones con Microsoft. Que no me sorprendería nada, ¿no? Porque creo que Death Stranding, pues, por lo menos en Play, ¿sabes? Porque luego igual te dicen, no, mira, entre Play y PC y tal, pues bien, pero bueno, no sé yo si en Play eso les ha salido muy rentable a Sony. Yo lo dudo mucho. Pero bueno, pues de porque se dice, ¿no? Lo dudo mucho porque de otro que no han dado datos de ventas tampoco. Entonces, cuando Sony. Pero en Sony. No sé si lo editaba. La editó la propia Sony, ¿verdad? PlayStation. No fue 505. No, 505 fue en PC. Solo PC, vale, vale. Bueno, pues parece que no le fue muy bien. Y pues bueno, pues ahora está el rumor. Y encima dicen, pues como que ya está esto en plan medio negociado. Y que es tema de abogados. Que te lo dejo ahí. Venga, que te lo dejo ahí a. A punto caramelo, hombre. ¿El que tengo aquí colgado? ¿O qué? Ah, exacto, vale, ya está. Vale. Madre mía, chistes ahora de prepuber con grano en la cara. Estamos bajando el nivel, ¿eh? Tú piensa esto. Tú eres Phil Spencer. Ya quisiera yo. Que hace ya mucho que no compras ningún estudio. Que no tienes ahí el dinero de los Beatles por la ventana. Y dices, ¿y si me ficho aquí, que me quema el dinero del bolsillo, al Hideo Kojima, al Norman Reedus, al Del Toro, al Jinjo Uti, o al Jinjo Ito, como coño se llame, y compañía? Y me marco un Not Silent Hills. No lo veo yo, ¿eh? Uf, no, porque ya todo, vamos, le veo diciendo carta blanca si me haces un goti. Y siendo Kojima y sale Hills y Del Toro. A ver, encima yo me lo imagino ahí. Es que me veo. ¿Tú te acuerdas del trailer del Outer Worlds? El Outer Worlds, sí. Pues lo mismo, ¿sabes? De los creadores de PT. A ver, en plan de. Aquí está el PT bueno. Porque por lo visto Sony está haciendo el Silent Hills, que no era la licencia, pues yo que sé, a uno de sus 5 estudios contados con la mano. Mm. Ay, me imagino, Sony haciendo Silent Hills y está diciendo, de los creadores de la original de Silent Hills. No sé, no. Yo sí que veo viable que estén negociando con él, pero de eso no. No, un juego así, no sé, oye, yo. Por lo menos en reconocimiento de fama, a Microsoft le veo ganando bastantes puntos. Se hace un Not Silent Hills, perdón. No lo sé, tío. A ver, porque es como, mira, somos Microsoft, nos sobra la pasta. Os resucitamos aquel proyecto que queráis. Menos el Skybound, lo que queráis. Ay. No sé, es que había empezado muy fuerte, pero más bajado. Más bajado. Coitus interruptus. Luego te paso un street, no te preocupes. Terminando de arreglar la tarde. Bueno, pues vamos a ir con los lanzamientos del mes. Que aunque estamos a día 11, pues toca los lanzamientos del mes. Mira, que yo lo había puesto en plan de... ¿Queremos hablar de esto? Pues se ve que sí. Bueno, día 1 de abril, Outriders. Square Enix. ¿Tú sabes lo que ha hecho en PC estos bueno, hijos perdón, de puta? Perdón. Square Enix, no Squaresoft. ¿Tú sabes lo que ha hecho en PC estos hijos de puta? Sorpréndeme. Han metido... Por lo visto tiene de... Para el anti-pirate... El anti-hackeo, el anti-truco, estas mierdas. Pues te meten un protector que va a nivel de kernel. Como lo que hizo en su día los del Valorant, aquello. Uh-huh. Que ya hablé. Sí. Que básicamente es eso, o sea, como dar al juego permiso de administrar en tu ordenador y puedes instalarlo luego encima. Uh-huh. O sea, este juego yo, como persona dedicada a la ingeniería de ordenadores, no lo por vuestra propia seguridad no lo, ni lo instaléis, si lo vais a jugar que sea en console. ¿Y eso es lo que tenías que decir? Es lo que tenía que decir, porque lo problema es cuál es cuareando. ¿No lo has probado el juego? No. No pienso instalarme algo así en el ordenador. Te acabo de explicar, no sé. Hombre, sí que veo a la gente que dice que está chulo el juego, ¿no? Pues el Steam está en variadas, ¿eh? Pero Steam no es representativo de nada. Yo cojo del que no, me cago en la puta. Desde que está la Epic Game Store ahí, se os acaba ya la tontería. Sí, claro. Desde que está la Epic Game Store ahí quemando 400 millones... ¿En comprar exclusivas? Qué bien que arden, ¿eh? Que no, voy a comprar la exclusiva, pero luego la gente se va al foro de Steam del juego para las dudas y las preguntas, porque los de Epic no tienen todavía un foro. Bueno, vamos paso por paso. Primero, la pasta para comprar exclusiva. Luego ya crearemos una tienda en condiciones. Bueno. Día... Vamos a ver. Siendo lo de Square, ¿sabes? Que es un tercer y tal. Para que este juego salga día 1 en el Game Pass, muy bueno no es. No lo sé, yo he visto opiniones de que sí. A mí me suda el juego un pie, pero bueno. Y claro, porque para jugar los dos también tenemos el Remnant, pero... Pues, madre mía, ¿eh? Me voy a tenerme que terminar yo solo, hijo de... Se está quedando buena tarde. Joder. Bueno... Día 6, Oddworld Soulstorm. Que este es curioso porque ha salido para el PS Plus, pero solo para usuario de PS5. Los de PS4, a pagar. Aquí Tokiski, a pagar. Hostia, que pide 50 euros por esto. En fin, El Soulstorm bueno era el de Warhammer. Nada más que añadir. A mí no me han gustado nunca los juegos estos de Apes. Nunca me han llevado nada. Pero bueno. Bueno, si tienes tú alguno por ahí. Está ahí el Republic Commando. Que no sé por qué son los papeles de 4 y Switch, pero. GOTY. GOTY es el Republic Commando. Bueno, si tú lo dices, será. Exacto. El GOTY de José, el Farm Manager 2021. Hostia, a ver qué tal está. Te lo sabía yo. Bueno, el día 9 de Legend of Heroes Trials of Cold Steel 4. Que uff, ya estamos aquí con las mierdas atacos estas. Esto es un juego, o sea, es una saga muy de nicho, pero dicen que es la mejor de Falcon. O sea, yo los juegos que juego de Falcon son los Is, pero estos dicen que son mejores. Reengarradas. Algún día me tengo que poner con ellos. Eso es. Bueno, sigamos para abajo. Saga Frontier Remastered del día 15. ¿Y eso qué coño es? Pues esto, otra japonesada. Otra chinada. Uf, para PC, PS4 y Switch. Hostia, pero esto que es de PlayStation 1. Pues por lo menos. No, creo que es de Dreamcast o algo así. Puta madre, hostia. Uf. ¡Ay, las mierdas que nos sacan este mes! Día 23, Nier Replica en versión 1.22474487139.suspensivo porque no cabe el nombre, que es demasiado largo. El día 23 para PC, PS4 y Xbox. Te van a dar por culo, Square. Cuando esté por ahí a 20-30 euros y si el porte es decente, pues... DLC 60 euros por un remake remaster, ¿cuál es? Por favor, por favor, por favor. DLC para Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids. El día 29 para PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox Series X y Series S. De aquí para Jesús, porque es el único al que le puede gustar esto, porque el pequeño rata no se escucha. Declaraciones de Jesús: pinta guapo. bueno, este te molará a ti, ¿no? Total War ROM Remastered. Hostia, sí, pero muy necesario. Para PC el día 29. Otro de los que te gustan a ti: New Pokémon Snap para Switch el día 30. No, gracias. Esto de ir por ahí sacando fotos a los Pokémon y tal, esto ya está guapo con el móvil de realidad aumentada. Pero en el Pokémon Go. Esto ya está guapo. Luego tenemos el día 30 también, R-Type Final 2. Pero qué hostia, pero qué cojo me sacas hoy, chico. ¿Qué es eso ahora? Pero so hereje de mierda. ¿Me vas a venir a criticar R-Type? R-Type, pero yo sé ni cómo se escribe eso. Espérate, que te lo digo para lo de aldea. R-Type. ¿Qué coño es R-Type? No lo acabas de inventar, ¿qué me estás contando? Pero será desgraciado. Desarrollador, Grancela. ¿Quién coño es Grancela? Es que no me. ¿Qué hostias es esto? Me cago en la puta. Pero será desgraciado. Llegó el boomer, ¿no? ¿Está faltando al respeto a la historia viva del videojuego? Que se está una saga de boomers, ¿no? Una saga de boomers. Mira, menos mal que no te tengo delante, porque te metí una hostia, pero con desprecio de revés. Nada, no, sigas en horizontal, puro boomer, vamos, me cago en la puta. Pero boomer, yo creo que ni. Bueno, espera, que silencio al subnormal este. Arta Final 2. El día 30 para PC, PS4, Switch y Xbox Series X y Series S. Vale. Y ahora, el día 30 también, Returnal para PS5. Que ese, pues se viene. Ya está. Está necesitado de jueguitos para PS5. No, ha sido el calentón. Calentón. Te vuelvo a decir algo que me interesa, coño. A ver si alguien empieza a hacer algún streaming y me deja verlo. ¿Qué? Ah, este. Ah, sí, y de paso tenemos un poquito el Twitch, hijo de puta. Sí, había pensado jugarlo en streaming. Y nada, hasta aquí los lanzamientos de abril. Vamos. ¿Qué dinero que me voy a ahorrar, madre mía? ¿Cómo? Tan ricamente, el dinero que me voy a ahorrar este mes. Cómprate el Nier. Bueno, a ver lo que me dice Hacienda. Bueno, ya hemos pasado del Never Never a. Bueno. No. Mucho me tienen que devolver para pensar. Ese es el lanzamiento más sonado de este mes, ¿no? La declaración de la renta. Sí. Porque también digo, también nuevo. Yo siempre tengo esa esperanza, ¿no? De que el bundle este mensual del Humble Bundle va a ser algo decente. Hijos de puta, el Fórmula 1 2022 es MUE 3. Lo más importante, hijos de puta. Bueno, pues vamos a ir a un descansillo y volvemos con más mierda. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y soy tan gilipollas que me he ido a por agua y me he dejado el agua en la cocina. En fin. Bueno, pero ¿de dónde he sacado la música esta para empezar? La música esta aparece en Control. En Control. Sí. La música es de un grupo en el cual, Sand Lake suele meter pues temas de este grupo en casi todos sus juegos. Salían muchos temas en Alan Wake y en Quantum Break no recuerdo si tienen alguno o no. La verdad es que no lo recuerdo. Pero, y en Control también salen dos temas. Pregunta seria. Tú eres un Foia Remedies en potencia, ¿verdad? Sí, aunque digamos que soy la exnovia despechada de Quantum Break. Voy a decir, porque para lo mucho que te follas a esta gente, ha estado bastante jugarte al Control. Porque estaba esperando, porque si sabes, anunciaron los DLCs. Y estaba esperando a ese segundo DLC, que es, vamos, ha sido eyaculación directa, cigarro y copita de vino. O sea, todo en uno. Pero cuando te saquen el Alan Wake 2, ¿te lo vas a coger en la Epic Store? Porque va a ser exclusivo de la Epic Store, lo sabes, ¿no? No va a ser exclusivo de la Epic Store, amigo. ¿Por qué no? No va a ser exclusivo de la Epic Store. Pues sabes que el siguiente juego es para ellos, ¿no? No. Ya te digo yo. Sí, está confirmado que Remedy el siguiente juego lo está haciendo con exclusivo para Epic Games. Pero que sea exclusivo para Epic Games no quiere decir que sea exclusivo de la Epic Store. Uff, Epic Games encima publicando juegos en consolas. Yo solo te digo una cosa. Te vas a comer un año y de espera. Yo solo te digo una cosa. Hay cierta compañía que tiene acciones de Epic Games. Ahí lo dejo. Sí, hay muchas compañías que tienen muchas acciones. Nada, de nada. Que a mí no me vas a rebajar esta erección. Tan tonta. ¿Qué hostia te vas a comer? Uf. Uf. La descarga se quedó corta con esto. Guardamos un mensaje. Que sepáis que si el Vasco tiene razón, no aparezco por aquí en un año. Ahora cuando saco la grabación de antes de... Pues vos tenés que la razón. Las culpan a él. Bueno. Vamos a ver. Voy a comentar un poquito por encima lo que me ha parecido Control. Que ya os digo que me ha gustado. Creo que recupera la esencia de Remedy, que para mi gusto particular perdieron con Quantum Break. Yo soy categórico en esta reflexión que siempre, creo que la he hecho muchas veces, de que los juegos que gastan mucho presupuesto en actores reales luego dejan bastante que desear. Y tengo dos casos claros, como son Quantum Break y Death Stranding, que me da la razón. Bueno, pero Quantum Break era por la serie aquella. O sea, ya no se le usan actores reales. Era lo de que fuera una serie aquello. Y aparte que era exclusivo de Microsoft. Y trocado a Microsoft. Mal. Mal. Always. Bueno, también tengo entendido que el presupuesto que puso Microsoft... o sea, el montante gordo fue para los actores reales y para la serie, y creo que para hacer el juego pues fue más bien limitadillo. Es lo que tengo entendido. Pero bueno, en cualquier caso, pues Quantum Break fue una piedra en el camino que dentro de lo que me parece... Porque yo juego a los juegos de esta gente básicamente por lo que me cuentan, por su historia y por... Jugablemente Quantum Break le daba bastante sopas con onda a Alan Wake, pero jugablemente nada más. O sea, en el resto está años luz de lo que supone Alan Wake, tanto en carisma, como en historia, como en desarrollo del juego. Entonces, bueno, Alan Wake para mí es mi juego favorito de Remedy. Luego vino Quantum Break, que fue una ducha de agua fría, ¿vale? Cuando estás con todo el calentón y te tienes que pegar la ducha de agua fría esa de el sábado a las 4 de la mañana porque no has pillado nada. Madre mía. Y luego llega Control. Y entonces yo, pues, tenía muchas dudas acerca de Control por culpa de Quantum Break, básicamente. Luego te viste el doblaje y se te disiparon todas las dudas. Realmente es que... No, realmente es que... cuando empecé a escuchar tanto lo del doblaje, no me metí ni a escuchar el juego como era en castellano y tal. Lo jugué directo en inglés. Directamente. Así que por ese sentido, sí, luego a posteriori, al terminarme el juego, sí que entraba a ver vídeos en YouTube, doblaje español, y madre mía, compañero, que han pillado el estudio de doblaje que había de oferta. Se ve que... No sé. Pero bueno, yo lo jugaba en inglés, con lo cual no tengo ninguna queja en el doblaje, porque... Por eso. Porque el doblaje en inglés sí que... Sí que da bastante el pego. Entonces, pues bueno, en 2019 se publica Control. En él encarnamos a una protagonista, no a un protagonista, a una protagonista, Jessie Faden, que pues llega a un edificio gubernamental, entre comillas, que se llama la Casa Inmemorial, y ahí sucede todo el juego, ¿vale? No salimos a campos abiertos, no visitamos lugares alternativos, ciudades, todo sucede dentro de este edificio. ¿Qué es lo que tiene de particular este edificio? Que a medida que va avanzando el juego, vas viendo y vas leyendo, porque el juego es de leer mucho, vas leyendo que la Casa Inmemorial, digamos que tiene como vida propia, entre comillas, que van cambiando las ubicaciones de las habitaciones, la forma, se van moviendo las paredes, se van moviendo las oficinas de sitio. Pero volviendo a eso que acabas de decir, que voy a leer mucho, me puedo olvidar de un stream por parte de Kagaman. ¿Que te puedes olvidar de? De un stream por parte de Kagaman del juego. ¿Por qué? Que para leer... Pero total. Para leer se compra un libro. Total, yo creo que compro uno en la vida. Ya te digo yo que te puedes olvidar, pero totalmente. Porque una cosa, ¿eh? Así me refiero a que también me lo juego al juego, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí. Creo que cuando lo estaba jugando comentaste algo de él aquí, en el episodio anterior. Entonces, el juego es muy... O sea, una de las cosas que más me ha gustado es que el juego es muy Expediente X. O sea, pero totalmente Expediente X. En cada... Por lo menos en Alan Wake y en este se notan mucho las influencias de Sam Lake. En Alan Wake quizá era más rollo Stephen King, de donde tomaba mucha influencia. Y en este es totalmente Expediente X. Cosa que a mí me gusta. Porque en Alan Wake, digamos que... Lo siento por el spoiler, por la gente que no lo haya jugado, pero el juego ya que tiene... Que yo no me lo he jugado, ¿eh? Que yo no me lo he jugado, a ver qué me dice. El juego ya tiene muchos años. No, a mí no me va a hacer... Si no, te hacemos un spoiler de Alan Wake, ¿eh? Lo que se comentaba de Alan Wake es que... por las cosas que suceden en el juego, se decía que podía ser la psique del personaje, que lo que estaba era luchando contra sus propios demonios, que era todo obra de su mente y tal. En este juego ya ha quedado demostrado que no. Que apuesta directamente por el tema de paranormal. Vale. Cosa que yo lo prefiero. Porque a mí esta resolución que le han dado me ha gustado mucho más que si hubiera sido lo otro. Todo el tema ese, de la mentalidad y tiene que... Todo sucede en su mente y tal, pues no me hubiera gustado lo mismo que la resolución que le han dado aquí. Y ya está. Y hasta aquí digo... Entonces, pues ya me ha jodido la Dan Quick. Me cago en la leche. Entonces, pues nada, Jessie Faden llega ahí a la Casa Inmemorial en busca de alguien. Pero empezamos a ver como que el juego usa un poquito la cuarta pared, ¿vale? Y es que mentalmente Jessie Faden parece que habla con alguien y parece que habla con el jugador. Porque parece que está... Tú lo has jugado y... Parece que está loca. No, ni el jugador ni el té. Está loca esta. Está habla sola. No. Tiene un amigo imaginario y habla con él porque está sola y se aburre. Está loca. O sea, no habla con el jugador. ¿Veis? Aquí la tercera opción, la de José, que es... Todas locas. Menudo amargado. No, parece eso, parece que como que quieren hacer creer al jugador que está hablando con él, que tú eres el que está dentro de la mente del personaje y tal. Luego veremos que no. Pero bueno, vas a hacer spoilers del juego, del Control. Es que vamos a hacer uno así, así en plan ya. Es que no, es que eso se dice. No, es que sí, es que no, que has hecho un spoiler es... y no sabes cómo recoger cable. Es que eso se dice cuando llegas a la tercera sala de la casa inmemorial que tardas 10 minutos en llegar. Todo el spoiler. Ya le ha arruinado la gente el juego, enhorabuena. Vaya, ya no puedo hablar más del juego porque llevas una pistola, spoiler. Madre mía. Bueno, tú cuando llegas a la casa inmemorial, no se sabe por qué, tienes libre acceso al edificio este gubernamental que se supone que es totalmente de alto secreto y tal, pues tú tienes libre acceso, pero vamos, que te cuela hasta el despacho del director. Y ahí encuentras la famosa arma esta de Control, que es una pistola que va cambiando de forma y según la forma que tiene, pues vas disparando diferentes tipos de munición. Y ya eso, está. Eso ya lo hacía el Homefront Revolution. ¡Oh, por Dios! No es mentira, ¿eh? Por Dios, el Homefront Revolution. Que no es mentira, ¿eh? Tú al coger el arma y coger la pistola le ponías... O sea, hacía un bricomanía... Un tubo más grande arriba, un cargador abajo, y esto ya es una escopeta. Ojo, pero daba el pego, estaba muy bien hecho eso. Entonces, pues bueno, ahí encuentras esa pistola y ya a partir de ahí pues da comienzo lo que es el juego propiamente dicho, con sus partes de acción, sus partes de tiroteo y toda la hostia. Entonces... lo que sí que va variando en jugabilidad es a medida que vas avanzando y vas consiguiendo poderes. ¿Por qué Jesse Faden puede desarrollar esos poderes? Ah, pues ya lo sabréis. Pero puede desarrollar diferentes tipos de poderes como lanzar objetos, suspenderlos en... Digamos que bueno, con poderes telequinésicos... Lo de lanzar objetos yo he visto a mucha gente hacerlo. Ya, no consigo un superpoder. Ya, pero es que como me corta la media explicación, lo sostiene con ya, poderes... Claro, la culpa es mía ahora por decir que el superpoder es lanzar objetos. Lo sostiene el aire con telequinesis y los lanza con telequinesis. Puede crear barreras de... O sea, escudos levantando piedras del suelo. Eso yo también lo he visto por aquí, ¿eh? Puede volar. Eso también lo he visto por aquí. Sí, en la semifinal de Copa, pues. No, yo soy otra burrada, pero no sé si la quieres o no. En la final de Copa vi a uno volar. Se va a decir la burrada más gorda, pero creo que está mejor que me la calle. Y bueno, tiene más. Dentro de eso digamos que son los poderes básicos y luego tiene más variaciones de esos poderes. Pero básicamente es eso. Tú vas desarrollando diferentes poderes que son los que vas usando y son los que hacen de verdad el combate divertido. Que eso digamos que sí que lo adopta de Quantum Break, que es lo que tenía divertido el juego. O sea, el combate, el gameplay con los poderes, mezclando todo, hacía de auténticas locuras. Y nada, pues eso. Tú vas paseándote por la casa inmemorial, vas buscando objetivos, hablando con diferentes personajes secundarios, te mandan a hacer misiones. Y el objetivo es, pues, primero, encontrar a la persona que estás buscando. Y segundo, hay un montón de objetos que es por lo que digo que el juego coge totalmente estética Expediente X. Hay un montón de objetos que están como poseídos. Y tú tienes como que purificarlos. Quitarles esa posesión que tienen. Entonces, madre mía. Eso Estás diciendo que aquí que somos exorcistas. Pues podría verse así. Podrías. Pero claro, el exorcismo es un algo de religioso católico y esto pues es más paranormal. Claro, porque los religiosos católicos no es paranormal. No, es para... Iba a decir una cosa, pero me voy a callar, porque si no, viene y nos chapa en el podcast. Eso, ¿no? Cuando tenemos una burrada de estas en la cabeza, que ¿debemos soltarla o no? Mando una encuesta en el Telegram, en el grupo, a ver qué quiere la gente. A ver, ¿sabes quiénes van a votar? Y sabes que van a decir que sí. Ay, pero bueno... Pero pues entonces decimos que es culpa suya, ¿no? Para haber dicho que sí. No, pero aquí no se mira eso. Aquí en directo, ¿eh? Estoy montando aquí ahora mismo la encuesta por el grupo. Aquí la Audiencia Nacional no mira eso, mira a quién lo dice, ¿vale? Entonces, pues nada, básicamente es eso. El juego es ir avanzando por la casa inmemorial. Tienes zonas de puzzles muy sencillitas. Los tiroteos son bastante exigentes en algunos casos. De hecho, yo al principio moría bastante. Que se lo dije a José, le dije, hostia, me está costando bastante el juego. Cuando empiezas a conseguir los poderes y a dopar las habilidades y todo eso, porque Jesse tiene árbol de habilidades para aumentar, pues, aparte de ir consiguiendo más poderes, también puedes aumentar vitalidad, estamina y tal. Pues a medida que vas consiguiendo todo eso, vas notando la mejoría. Pero también van endureciéndose los enemigos. Con lo cual, el juego es bastante exigente si quieres que sea exigente. ¿Que quieres jugártelo modo manco? Pues tienes la opción también. Dentro del juego tienes un apartado en el cual puedes activar munición infinita, inmortalidad, barra de estamina infinita, enemigos que mueran de un solo tiro. ¿Y ni con todo eso se lo pasa a Cacamán sin verse la que en YouTube? Te lo he garantizado, ¿eh? Te lo he garantizado. En fin, que si se os hace muy cuesta arriba, podéis... Podéis ir unos pussies y activar todas esas mierdas. No, pero puedes activar diferentes parámetros. Pues a lo mejor... No. Pero luego con la vergüenza por delante, ¿eh? No vayáis de cosas que pasa el juego, porque no. Nada, no le hagáis ni caso al hater este. Que luego viene la noticia de que la gente pide niveles de dificultad en los juegos de From. Y yo defiendo la dificultad de los juegos de From y él me dice, pues no me parece mal que metan diferentes niveles de dificultad. Guau, ¿cuándo te he dicho yo eso? ¿Me vas a hacer buscar el podcast en el cual lo dijiste y me lo discutiste? Sí. El próximo episodio te lo traigo. Palabrita. Para mis cojones que te vas a poner a buscar cosas. Escúchame, tengo muchas horas al día para escuchar podcast, ¿eh? Me pongo desde el principio nuestro anterior podcast de cuyo nombre no quiero acordarme y... Hostia, pero te vas a acordar de todas las cosas que tengo guardadas sobre ti, ¿eh? Piénsalo bien. Piénsalo bien, ¿eh? Yo tengo la artillería guardada. Escúchame. Esto es como en una pelea. A mí me puede hinchar, pero una mía te llevas. No sé, ¿eh? Tengo aquí un flip, un sartenazo. Pero bueno. ¿Qué otra vez ni venir? A ver, básicamente la jugabilidad es lo que he comentado. El juego tiene también sus bosses, combates contra bosses, que están... O sea, algunos bosses son efectivos contra una habilidad, otros son efectivos contra un tipo de munición. Eso ya hay que descubrirlo durante el combate. Y luego el juego, pues lo que he dicho, es de leer mucho. No voy a decir lo divertido, ¿vale? Porque cuando uno juega un videojuego, pues quizás leer no le mole mucho. Pero a mí sí que me parece muy enriquecedor que te amplíen todo el... Te amplíen y te expliquen todo el lore que tiene el juego de esa forma, ¿vale? Se nota que hay curro detrás de guión. Y eso, yo me hincho a leer. No voy a engañar. Te hinchas a leer, te hinchas a escuchar audios, te hinchas a ver vídeos. Pero si os mola el rollo ese de Enrique. Lo de los audios es un coñazo, ¿eh? ¿Lo de qué? Lo de los audios. Es algo que me rematea mucho en los juegos. Te empiezas a revolucionar un audio y claro, te tienes que quedar quieto porque a la mínima que avanzas y te salen enemigos, empiezas a disparar y ya no escuchas nada. Sí, o ya no eso, sino que... Porque yo, claro, lo... Porque tienes que estar en el menú quieto, escuchándolo. Yo lo jugaba en inglés. Entonces, ¿qué pasaba? Que de hecho me pasó una de las veces que los subtítulos no encontré un archivo de audio y me lo puse, pero justo me estaba hablando a alguien. Entonces, salía en los subtítulos la voz del que me estaba hablando. Por suerte, si te metes en el menú, aparece ahí los archivos y puedes. Hay una pestaña que te pone no leídos o no. Bueno, eso, no leídos. Aunque sea el audio, te aparece en la pestaña esa de no leídos. Entonces tú le das y los que no has leído o no has visto te aparecen ahí y vas directamente a eso. No tienes por qué acordarte de cuál has cogido. Yo te comento por aquí, nos están diciendo por el pinganillo que las burradas las tenemos que soltar, ¿eh? No, ya se ha pasado el momento. Bueno, ya llegará otro. Joder, un 87-13%, uff. Mucha. ¿Eh? ¿Quién es el que ha dicho que nos corte? ¡Hostia! Que la corta no es anónima, ¿eh? Bueno, respecto al personaje, yo me parece bastante carismático el personaje de Jesse. El de Quantum Break me parecía bastante plano. Pero este personaje de Jesse, pues me ha molado. Jesse no, Jesse. Bueno. A mí sí más un poco. Es que se me hace como muy raro la forma que tiene de aceptar la situación así, como con mucha facilidad. Sí, pero... Como está pasando algo raro. Y es como, pues bueno, vale, pues sigo adelante, no pasa nada. Es como... Sí, pero es que no. Ella es que no se encuentra con eso de nuevas. Ella lleva viviéndolo ya desde que era niña. Sí, joder, pero no sé, pero o sea, me la imagino más... preguntándose a usted qué está pasando aquí, no entiendo qué está pasando ni por qué lo está pasando. Por mucho que me digas, pasan cosas raras ya, pero coño, pero te preguntas un poco el por qué, ¿sabes? No sé, yo también veo gente rara por la calle, pero cuando me encuentro a otro fricazo, me sigo... Te sientes en familia, ¿no? No, le sigo preguntando, ¿qué coño, qué hostia hablando de niño para que acabe así? Entonces, pues... Pues, o sea, tengo que decir que te pasen cosas raras todos los días, no sé, que te preguntes un mínimo, ¿sabes? Porque lo que está pasando ahí, pues no tiene ni pies ni cabeza. Y es como, bueno, pues ok. Ya, pero o sea, ya... Ni siquiera es que diga, es un poco raro, pero no pasa nada, ¿no? Es como, está pasando cosas raras y ella sigue ahí como, sí, todo normal, aquí no pasa nada. Aquí acepta un rol, una posición, entre comillas, en este edificio. Que la ha tocado y al siguiente segundo sí, soy yo, no pasa nada de toda la vida aquí trabajando. Sí, eso sí que me chocó a mí también, ¿no? Pensaba que te referías al resto de... No, no a lo paranormal, sino a esas situaciones así que es... Pues sí. Eso, como que le caen cosas encima y ella sigue como si eso fuera lo más normal del mundo y dice, pero qué hostias, no sé. Sí, eso sí, digamos que no sé, podían haberlo resuelto de otra manera. No voy a hacer yo aquí de guionista porque me pueden dar patas en la boca, pero vaya. Que sí que me chocó un poquito a mí esa actitud también, que es muy película de los 80, ¿vale? Que eres el héroe de andar por casa porque sí. Pero ni eso, o sea, es que es como ni preguntarte de a ti mismo lo más mínimo lo que está pasando y el por qué. Es como, bueno, sí, es como... No sé, como si desde el principio supiera lo que... Como si desde el principio fuera normal lo que está pasando, pero hace medio segundo se acaba de quedar descuadrado de lo que acaba de pasar. Muy extraño. Bueno, en cualquier caso... pues eso, aparte el juego tiene un... Digamos, como un cuadro de misiones, ¿vale? Que te van saliendo las misiones principales... encuentran misiones secundarias, van surgiendo eventos también, que yo no he hecho ninguno. Yo de vez en cuando pagaba un poquito de experiencia, pero estaba bastante desaprovechado el tema ese. Se nota que está un poquito metido como como campo de pruebas, ¿vale? Vamos a probar esto a ver, que no lo hemos hecho nunca, y a ver cómo sale. Le falta que te vea unas recompensas un poco más interesantes para motivarte a hacerlo. Y bueno, pues el tema del audio ya lo hemos comentado. Huid del doblaje en español, pero huid. jugarlo en inglés. Doblaje en inglés, subtítulo en español y pista. Pero doblaje en español, huid. Una de las quejas que he escuchado mucho es que el juego, al ser tipo Metroidvania, el mapa no es muy intuitivo, digamos. Yo no he tenido problemas de orientación. Entiendo que los puedan haber, pero vamos, yo no los he tenido. No obstante, el mapa lo podéis abrir en cualquier momento. Incluso no es un mapa de estos estáticos que tú lo abres y se para todo. Tú puedes ir andando con el mapa abierto. Y eso va a ayudar a situaros bastante. Y aparte hay un montón de viaje rápido que a poco que os quedéis con la misión que tenéis que hacer, que os indica la zona donde tenéis que hacerla, pues podéis, si habéis pasado por esa zona, pues viajecito rápido y pista. Hombre, yo como que en el mapa general, o sea, no una desorientación en el mapa general, en plan como Metroidvania, pero porque tampoco parece que el juego sea muy... tampoco demasiado Metroidvania, en el sentido de que no vuelves mucho a zonas de atrás porque has desbloqueado poderes. O sea, que puedes para conseguir algún extra, pero no es tanto como en un Metroidvania, ¿sabes? No, porque has desbloqueado poderes, no. Más bien es porque has desbloqueado tarjetas de acceso, pues para conseguir objetos de estos que... Sí, pero no me parece tan Metroidvania como para volver atrás. Yo apenas he vuelto para atrás y tal. Sí, no, yo también. Lo único que sí que... Sí, he pasado por esa zona porque pasas. Sí. Porque las diferentes misiones te hacen pasar. Entonces, pues, oye, ya que el Pisuerga pasa por el Valladolid, pues abro esta puerta y consigo estos componentes. Sí. Pero donde sí yo en alguna vez, no perderme tampoco, pero igual, o sea, no en el mapa global de decir cómo llego hasta aquí, sino de estar en una sección del mapa, tampoco una sala, ¿sabes? Pero una sección, ¿sabes? Como un conjunto de cuatro salas. Sí. Y de ser tan parecidas entre ellas que ahí sí que desorientarme y decir, hostia, ¿cuál era la de la salida? Uh-huh. En algún momento eso se me ha pasado, pero que puedo entender que es medio normal eso. Sí, pero bueno, que ya te digo, abres el mapa y enseguida... Sí. Que yo tengo una memoria de mierda, pero en orientación de videojuegos, una vez que paso por una sala, ya no se me olvida por dónde tengo que ir, ¿eh? O sea, no sé, tengo las prioridades claras. Ya veremos eso. Luego no sé dónde tengo aparcado el coche, pero bueno. Y bueno, en líneas generales, pues eso, la duración del juego, pues a mí me vino a durar unas 26 horas, si no recuerdo mal. Lo que es el juego base. Yo me quedé en unas 20. No, miento, miento, miento. El juego con los DLCs, 28 horas. O sea que el juego base seguramente serían unas... 18-20. También por ahí. No se me hizo muy estirado, pero lo podría haber recortado un poco y no habría tenido ningún problema. Quizá algún puntillo que sí que dije, uff, esto... Quizá el final del juego me dejó un poquito porque, vale, entiendo que este juego va a conectar con el siguiente Remedy, que se supone que va a ser Alan Wake 2, pero bueno, el juego que va a conectar está confirmado por la propia Remedy. Pero, y según veo, va a conectar con los sucesos finales de este. Debido a los sucesos finales de este juego. Pero no sé, me pareció un poquito mega el final. Pero bueno. Pues sabes que tengo la web sin terminar, ¿no? ¿Y no te da vergüenza asistir? No, es más, estoy bastante orgulloso de no haberme terminado, porque. Qué asco que me das. Y bueno. Me lo terminaré en algún momento, quizás. Mm. Vamos a ver si funciona Linux. Y bueno, pues ya después de pasarte el juego, pues vas a... O deberías hacerlo después de pasarte el juego. Más que nada por el nivel que te exigen los DLCs. Pues te puedes hacer los DLCs. Puedes hacerte cualquiera, pero yo decidí dejarme el caviar para el final. Entonces me hice el DLC de Foundation, creo que se llama el primero. Sí. en el cual cambias de escenario, digamos que te vas al campo de Murcia, porque es todo secarral con arena roja, el cual es un DLC muy de... adquiere nuevos poderes, y es un DLC pues muy de investigar y muy de pasearte por el mapa, ¿vale? No... me lo jugué porque el juego me gustó, pero tampoco es que sea muy allá el DLC, ¿vale? Los DLC los dejé porque como tengo el Alan Wake sin terminar, uh-huh, y no sabía si el primer DLC era ya un poquito de Alan Wake, sé que el segundo sí es, el primero no sabía si era o no, pues lo dejé sin tocar. El primero no. Sí que te salen algunos archivos que hablan de lo que sucede en Alan Wake, o sea que quizás sí que te podría spoilear el final de Alan Wake, los archivos que encuentras. Igual ponerme con Alan Wake. Pues deberías. Y bueno, ya el segundo DLC, pues accedes a un laboratorio ultra secreto de la Casa Inmemorial, un laboratorio que está cerrado, está sellado, y en el cual, pues directamente, los que hayan jugado Alan Wake lo sabrán, aparece la entidad de la oscuridad, que es la que aparece en Alan Wake. Por eso digo que se decía mucho de Alan Wake, de que sería la psique del personaje y sus demonios internos, pero no. No, ahí aparece como una entidad paranormal, que es la que lo ha liado todo en Brief Falls, que es donde sucede Alan Wake, si no recuerdo mal. Y básicamente, pues, es eso. Tienes que ir luchando contra esa entidad, aparte de con el His, que es la entidad contra la que luchas en el juego base. Y aparecen otras cosas. O sea que, José, sí que sería bueno que te terminara el Alan Wake, porque aparecen otras cosas también, que ahora me he acordado que... Ay. Qué bueno que te termine. He visto y funciona el Linux. Bueno, pues ya sabes. Además, joder, pasa que... Mira, te voy a decir, ¿puedo hacer una encuesta? No, pero es que tengo que hablar de las burradas aquí. Yo creo que vamos a tener que soltarlas, ¿eh? No, déjate. Déjate en paz. Que la suelten otros en sus podcasts. Yo me lo estoy pidiendo a vosotros, chicos. Cuando pase la siguiente y no me corto. Bueno. Lo que sí que tengo que decir también es que la jugabilidad... En el DLC de Foundation adquieres nuevos poderes. Y en el DLC de Awe, que es el logo básicamente, es el de Alan Wake, lo que cambia es la forma de luchar contra lo que te encuentras. ¿Hay que volver a sacar la linterna? Por ahí van los tiros. Vamos. Así que es muy recomendable este segundo DLC. El primero, pues bueno, ahí está, por donde pasa no mancha, por donde pasa no limpia, en ocasiones se puede hacer pesado. Y... pero creo que va a tener mucho que ver con el siguiente trabajo de Remedy. Este juego, que no lo veo mal, ¿eh? Pero de ventas, ¿tú crees que lo ha hecho bien? Que tengo esa sensación de que no. Más que nada porque, bueno, cuando salió en Steam, vale, sí que salió un año más tarde, ¿eh? Que por lo de la Epic y tal, pero bueno, en Steam salió como la edición completa con los DLCs, la edición GOTY. Uh-huh. Bajó de precio toda hostia. O sea, ya a día de hoy te lo consigues por 13, 12 euros. En tienda oficial con la edición GOTY, o sea que... A ver, yo creo que rentable ha salido. Otra cosa es que... Sí, bueno, rentable yo creo que ya no... Es decir, tampoco creo que le costará mucho que el juego salga rentable. Entonces, pues en juegos de estudios así, que los ves que son... Porque en este juego se ha visto que el presupuesto muy alto no ha sido. Y lo de... Digamos que la ruptura de Remedy con Microsoft y el poco éxito que tuvo Quantum Break le pasó factura a Remedy. Entonces, aquí se ve eso, que el presupuesto no ha sido muy alto. Si ha sido rentable, ya me doy con un canto en los dientes. Ya, oye, que se empiece otra vez los cimientos y... Así, yo lo digo porque me llamó mucho de la atención... Pues eso, ¿no? Lo ha bajado de precio, ya estaba en el Humble Bundle. No sé, para lo del Humble Bundle se hicieron una Square ya completa. No sé si te la conoces esa. No. No, mira, pues el juego salió en Steam, ¿no? Cuando salió el último DLC, ¿no? La edición GOTY. ¿Vale? Y sale esa en Steam, que era la Ultimate Edition, o como coño se llame. Este mes, no, la anterior creo que fue, ¿vale? Ponen el control en el Humble mensual, pero lo ponen la edición estándar. Sí. Así de veces. Y ese mismo día de repente aparece en Steam una edición estándar y el Season Pass por separado. Muy extraño. Bueno, pero eso me imagino que sería la editora, ¿no? Sí, la editora, pues que imagino que querría, pues lo sacamos en el bundle y a ver si conseguimos engañar a alguien para que se lo DLCs por separado. Y dice, pero es que ya te digo, el juego, el control, pero la edición esta Ultimate, pues en tienda oficial, de 13 euros el mínimo, ¿eh? O sea. De todas formas, este juego ha estado en prácticamente todos los. Porque estuvo en el PlayStation Now, la edición normal. Estuvo en el Game Pass también. Luego lo dieron en el Plus, pero al poco de salir, lo dieron en el Plus, sí, la edición completa. Que me acuerdo de. Creo que fue Zetacao, que se cogió para PlayStation y. O tú, que lo habéis cogido para PlayStation y el mismo mes que había salido en físico salió para PS Plus. Sí, yo lo cogí. Y luego me parece que ha vuelto a Game Pass otra vez. Primero creo que estuvo en la edición normal y ahora ha vuelto esta, la Ultimate. Y, en fin, que ha estado en todos lados. Sí, sí, la verdad que el juego, o sea, se ha mal vendido mucho. Desde que salió la versión Ultimate, por lo menos. Pero bueno, parece que eso, que ha salido rentable y Remedy está trabajando en lo siguiente, que lo han confirmado, que están trabajando en el siguiente. Ah, no, hombre. Ahora trabajan para los de Epic Games Store, que eso les habrán dado el pastizal que flipas. Porque tú sabes, ¿no? Lo de Remedy. O sea, Epic va a publicar, era encima el siguiente juego, el de Remedy, el de Playdev, que son los de. El Inside. El Inside. Vale, sí. ¿Cómo se llama el otro que hicieron? El del muñeco que es todo oscuro. Sí, el Limbo. El Limbo ese, pues el mismo día me acuerdo que Epic anunció que va a publicar el siguiente juego de Remedy, el siguiente juego de esos, que es Playdead, y el siguiente juego de Gen Design, que son los del el perro pollo. Ah, sí. Sí, sí que me acuerdo de eso. Me parece que lo dijimos aquí. Por eso, que tengo que decir que. A ver. Bueno, veremos, a ver. Nada, pues eso, yo. El juego recomendadísimo, pero eso. Haceros un favor, jugarlo con tiempo, jugarlo tranquilamente. Y leed mucho porque. O sea, todo lo que es el universo del juego, el lore que tiene metido, es. Si os gusta el tema Expediente X, os va a maravillar. A mí lo que me da pena de estos juegos es que el tema de sacarte el lore por audios y por textos, de notas que te encuentras y cosas así, que parece como un poco la forma barata de meterte el lore. O sea, preferiría un lore más corto, más intenso, pero que lo veas, ¿sabes? En vez de. No sé, es que también es un poquito marca de la casa, porque ha vuelto lo de. Sí. Como BioWare y como todos estos, pero. O sea, no me hace especialmente gracia todo eso, la verdad. No sé si te acuerdas de Alan Wake, que se veía en la televisión como unos programas así. Sí, pero era como unos programas que si quieres. O sea, por lo menos prefiero. Es lo que dice, ¿no? Muéstrame de cuenta. Uh-huh. A ver, prefiero algo así. O sea, bueno, si me pones ahí un programa, pues bueno, pero. Claro, un texto, pues ya es sacarte del juego para estar en un menú leyéndote el texto. Y con los audios, pues me pasa mucho eso, ¿no? De. Te pones un audio y decís, joder, que sabes lo típico, estás con un audio, avanzas, te sale un bicho, estás en medio de una pelea y con los disparos y tal ya no escuchas el audio, o lo que tú dices, te sale un NPC o un ruido de fondo y te quita los subtítulos. O sea, es como, te la juegas tanto a no enterarte del audio que te quedas quieto para escucharlo, ¿sabes? Mm-hmm. Y es como, joder, no sé, si sí, estuviera jugando, típico, te pones un auricular en un oído, te lo escuchas por ahí y avanzas por lo demás. Sí, bueno, yo lo he hecho, pero ya te digo, yo es que soy un enfermo de leerme todo lo que me pone y escucharme todo lo que sale. Sí, sí, pero bueno, cambiar esas cosas me gustaría que las cambien ya, porque... O sea, hace tiempo, ¿sabes? Cuando te sacaban un RPG de estos de dragones y mazmorras y Baldur's Gate y demás, pues te entiendo que te metan la parrafada porque no habían recursos. Pero hoy en día, pues, sinceramente creo que le hace falta tanta parrafada y puedes mostrar un poco más, ¿sabes? En fin. Bueno, pues hasta aquí Control. Ya os digo que a mí me ha gustado. Y más que nada, también me ha gustado que parece que Remedy se ha reconducido un poco y se ha... como que está resurgiendo, ¿no? De su ceniza. Uf. Porque lo pensaba de... que ibas a decir que se ha remediado y te iba a dar la No, que se ha redimido, no remediado. Se ha redimido del yugo de maligno de Microsoft. No más entendido con lo de que se ha remediado. Bueno, pues vamos a pasar con lo siguiente. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly. Bueno, pasamos a algo muy happy, ¿no, José? Sí, te digo una cosa, ¿eh? Yo seguro empezó la canción, pensaba que todavía la vaya a golpear el pecho. No, hombre, eso no se golpea el pecho, eso se hace el sacar el corcho. Lo he hecho al final, digo antes de eso. ¿Qué nos trae, José? ¿Cómo decirlo? ¿Qué de migrancia nos traes? Bueno, tú sabes perfectamente que de... Stubbs. Bueno, en concreto, Stubbs, el zombie... En un rebelde sin pulso. Stubbs, el zombie en un rebelde sin pulso. O sea, ¿sabes? Este es en plan, como si fuera una película, ¿sabes? En plan, el nombre del actor. Pero una película setentera, ¿no? Bueno, la caspa es eterna, o sea, eso de los 70 a los 60. Es absolutamente genial. Es caspa genial. Es caspa, ya sabes que me encanta. Es decir, solo me ha faltado poder hacer zombies a castores. Y a osos, y a alienígenas, y a cualquier cosa. Bueno, pues esto es un juego que hizo Aspyr. Hostia, pues no sé si es que esto fue en el 2004, 2005, algo así, ¿eh? Vale, pero la gente que en aquella época cuando salió... En la a ver, según el... La... La parte de atrás del CD del soundtrack aparece aquí dos Aspyr Media 2005. Uh-huh. Esto cuando salió, claro, tenía en el frontal, que tengo yo una edición física en casa, uh-huh, que me la cogí más tarde, ¿sabes? En plan de coleccionismo, ¿sabes? No es que me compre el juego y lo jugara, sino que lo jugué, pues imagino que piratilla en aquella época. Y luego más tarde por coleccionismo, que ojo, que este encontrarlo en físico cuesta, ¿eh? Uh-huh. Me lo busqué y me lo compré para la leja. Y tiene ahí la pegatina de Imperial Super. Hecho con el motor del Halo. Del Halo 1. ¡Oh! Mira que se ha llovido desde entonces. Madre mía, calidad. Entonces, bueno, pues. No sé por dónde empezar. Bueno, el juego. Es un remaster. De aquel juego, ¿vale? Que ya estaba completamente. ¿Cómo se dice? ¿Desclasificado o no? Descatalogado. Descatalogado. Descatalogado, era imposible de encontrar. Y pues bueno, pues ahora pues este pequeño remaster. Comentar, en el caso de PC, uh-huh, han metido el cooperativo, que no estaba en la edición original, ¿vale? Estaba solo en la de Xbox. En PC no había modo cooperativo y ahora, uh-huh, en este remaster sí lo han metido. Y pues bueno, en lo que respecta a la edición, pues eso es todo. ¿De qué va el juego? De ser un zombie. Bien. Pero un zombie de verdad, no esas cosas de Resident Evil, de taos y de monstruos extraños, no. Zombie de los que son verdes y de los que comen cerebros y de los que son idiotas y corren lento. Bien, los zombies buenos. Zombies buenos, los zombies casposos. Pues bueno, ¿de qué va la historia? Así un poco. Bueno, básicamente, tú eres un zombie y de repente te despiertas ahí en un jardín en mitad de la plaza del pueblo. Te aparece así un robot muy simpático que te va a presentar. Bueno, el juego está así como. Como todos los veces un poco el juego, como la estética, ¿no? Que es como el futuro para los 70 o 80, ¿sabes? En plan, como la imaginación de la futura de aquella época. Algo de ese estilo. Entonces, bueno, o sea, aparece un robot ahí que te empieza a guiar un poco por la ciudad para enseñarte y tal. Uh-huh. Y una de estas, pues te ves ahí un cartel de una rubia así muy, muy fresca. Uh-huh. Con un buen par de atributos. Y pues el zombie se enamora y pues la idea es ir a conquistarla. Puedes pensar que el argumento es Borat, pero en vez de caza Higestani, pues es un zombie. Bien. Absolutamente genial y perfecto. Sí. Bueno, entonces, pues bueno, el juego básicamente es lo típico de todo. Pues en esta época es súper sencillo. Empiezas en el punto A, tienes que llegar al punto B y hay enemigos en el camino. Entonces, tú puedes golpear normal o usar las habilidades absolutamente casposas que tiene el personaje. O la primera que consigues es tirarte un cuesco. Bien. Un cuesco de un zombie, tiene que oler a gloria. Y como te imaginas, lo que hacen los enemigos es les aturde completamente. Lógico. Lo que no sé es cómo no mueren. Luego tú te los comes y ya. Entonces, bueno, tú vas ahí, luego, una vez estás aturdido, empiezas a comer el cerebro, empiezas a ir toda la sangre y por todos lados, aquello como si fuera la de. ¿Cómo era la película? Kill Bill. No. Habla de Braindead. Ah. Me he comido a tu perro. Joder, te has ido a la caspa buena. Sí. Pues empiezas a ir toda la sangre y todo eso. Y pues bueno, a los demás, a los que te comes, se hacen en zombies. Uh-huh. Los dos zombies estos no los puedes controlar, ¿vale? Puedes empujarlos así un poco para que vayan hacia un lado, o puedes silbarles en plan como si fueran tu tropa y te siguen, pero van un poco por su bola. Uh-huh. Entonces, las habilidades que tienes son la de torpedo, tienes la de el higadillo, que básicamente se saca así un higadillo en una granada y explota. Uh-huh. El de la mano, ¿vale? Tú te se puede arrancar la mano, ¿vale? Y la contras en plan como está la familia Adams, ¿sabes? Sí. Súper creepy, pero que sube por las paredes y se pega al techo y todo eso, ¿eh? Uh-huh. O sea, no sé si hay que le queda algún residuo de alguna pajilla o algo. No voy a preguntar a la física, ¿eh? Porque, a ver, al principio es un zombie, sí, pero la mano no tiene ningún sentido. O sea, no es Spider-Man y se pega a las paredes. Mm. Pocas más acciones hay que pueden hacer que sé que eso se quede pegadizo. No sé, la descomposición igual. No sé yo, ¿eh? La mano se mueve muy bien para estar descomponiéndose. No sé, no quiero pensar en qué prueba has hecho para llegar a esa conclusión. Lo que tú me has dicho antes, lo de las revistas que estaban pegajosas. Lo he hecho basado en tus conclusiones. El porno de los 50 y los 60. Claro, ahora las culpas para otro. Claro. Te acabo de hacer aquí un flipeo que yo te lo creo. Pero entero. Estás viendo por dónde llega el aire. Y bueno, pues con la mano esta le puedes saltar a un enemigo y lo controlas. Entonces ya lo controlas entero y puedes. ¿Sabes? En plan, si es un humano y tiene una metralleta, pues puedes disparar con ella y tal. Uh-huh. Y la última es la cabeza, que básicamente pues se saca la cabeza en plan bola de bolos y la tiras y va a ir por ahí rodando y llevándose todo lo que pille por delante. Entonces, básicamente, pues eso, es ir del punto A al punto B según. Vas matando, vas haciendo tus zombies y los zombies van por su cuenta haciendo más caos. Y lanzas las habilidades y pues, tienes que comer más cerebros para recuperar las habilidades y recuperar la salud y tal. Uh-huh. Entonces, Claro, la idea es como que el zombie este está yendo por la fresca, por la pechugona, ¿vale? Y es como que va por su cuenta, claro, le quieren matar. Uh-huh. Él los va cometiendo el zombie porque le están molestando y no se está dando cuenta del rastro de destrucción que está dejando por donde pasa. Entonces, claro, tú, según avanzas los niveles, ves que la ciudad está cada vez más hecha mierda, eso al final acaba en plan Raccoon City total, ¿sabes? Pero tú eres un zombie todo feliz que está pechugona y esto es lo que te importa y bueno, pues lo has hecho sin querer un poco, ¿no? Todo eso. Y eso es un poco todo, la verdad, ¿no? O sea, el juego es muy cortito, ¿vale? El juego dura 5 horas aproximadamente. Ah, pues me lo hacía mal largo. No, es muy cortito y me gusta porque no se hace largo, ¿sabes? Es como, mira, es un juego que hace poquitas cosas, pero dura lo justo para que no se te vaya. Bueno, a mí me ha durado 5 horas, pero claro, yo lo tenía muy jugado. Tampoco es que haya muchos puzzles, ¿sabes? De decir, oh, me acuerdo de esto y sé por dónde ir. Uh-huh. Pero bueno, la idea es esa. Entonces luego, pues, tienes bosses. Y dirás, ¿y cómo es un boss en este juego? Bueno, pues hay una batalla. Quiero decir, tienes batallas de bailes con un zombie. Que... O no queda nada más que explicar, ¿no? Sí, no. Bueno, no sabes ni qué decir a eso. Bueno, hay batallas de baile. Hay una misión porque tienes que buscar un baño donde mear. Y luego, pues bueno, los enemigos. La verdad, o sea, son todos humanos y más o menos todos te pegas igual, pero hay bastante variedad, en plan, hay, yo qué sé, pues hay civiles, hay granjeros, hay los típicos dos sureños americanos, sí. Hay soldados, hay científicos. ¿Hay bosses? ¿Hay qué? ¿Hay bosses? Sí, pero pues, es una batalla de baile contra él. Ah, bien. O, bueno, hay alguno que vuela... O sea, sí que hay bosses. ¿Vale? Y pues poco más que añadir, ¿vale? El juego es casposidad pura y es para echarte unas risas. Y me estoy acordando de un análisis que me pasaste de un subnormal que le puso un 4 o un 3 de nota en un análisis. Que digo, hay que ser subnormal para analizar esto en plan serio. Pero fuiste tú que me pasó ese análisis, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Me dijiste, en plan, ¿qué le gusta? No sé qué, me lo veo y digo, hostia, este pobre subnormal que nació 2 meses antes de lo debido o algo por el estilo. Que, vamos a ver, esto es como el pavo. Es que es como si el subnormal este me viene de. Me está comparando. Ok, y Godzilla contra King Kong. A ver, pues es que tú eres tonto. Tú eres tonto y ya está. O sea, tú te vas hasta Steam y 95% de reseñas positivas. O sea, esto es para el que viene buscando caspa. Y si quieres caspa, la vas a encontrar. Y te vas a pasar, pues, 5 horillas que te vas a reír, porque yo todavía me he reído, porque hay momentos realmente absurdos. Y en un juego que es súper sencillo, te vale, no tiene ninguna dificultad. Igual te mueres 2 o 3 veces, pero ningún problema. Y te vas a echar unas risas y... Creo que te vas a pasar bien, pero para mí, sobre todo, por encima de todo, es que me encanta que es un juego en el que tú eres el zombie, porque no hay juegos de eso. Uh-huh. Porque lo más parecido que recuerdo, pues era el Left 4 Dead, pero que el Left 4 Dead era más como que eres un bicho con un poder, ¿sabes? No es que fueras un zombie, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, aquello que me mola es lo de el hecho de convertir a otros en zombies y cosas por el estilo. Sí, que esto es un zombie clásico, de lo que se conoce como zombie de verdad, porque lo otro ya sí, es... Pero no me refiero a eso, me refiero al hecho de un juego basado en el tema de ser un zombie y convertir a otros en zombies, ¿sabes? Uh-huh. Lo de Left 4 Dead era de matar a un humano y ya está. Sí. Uh-huh. Pero este es un juego de eso, de tú eres un zombie, vas a convertir a otros en zombies y tampoco les controlas mucho, ¿sabes? Pero bueno, pero es de eso, ¿sabes? Y de esto, pues no hay nada. Yo lo más parecido que recuerdo a esto es una misión del Halo 3 que ibas matando allá a los Grunts y salían una especie de semillas de árboles, como se llamaban, que se metían en sus cuerpos y te ayudaban, y los convertían y te ayudaban, ¿sabes? O sea, es decir, lo más parecido que recuerdo a esto es eso. Y un juego cancelado, que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, pues bueno, me ha gustado especialmente por eso, porque es un juego absurdo, casposo, para echarte unas risas, y que no hay nada del estilo. Bueno, baratito, porque... pues... Sí, no, si de lanzamiento está a 15 euros, sí. O sea, es un juego que tiene que saber la gente a lo que va, ni más ni menos. Sí, o sea, no vas a esto en plan serio. Es decir, esto va porque sabes que es absurdo y para reírte un poco. Sí, digamos que, salvando mucho las distancias, lo mismo que si te metes a un Goat Simulator, por ejemplo. Sí, sí. O sea, es que lo del subnormal ese que no hay en serio. O sea, yo puedo entender que me digas, no, mira, le doy un 7 porque es un juego que es mediocre porque es mediocre. O sea, bueno, aquí también es casposo y es mediocre. Pero vas buscando eso, ¿sabes? Claro. Bueno, pues si te parece bien, lo dejamos aquí. Vamos a leer los comentarios. Sí, vamos para allá. Y vamos cerrando. Comentarios del anterior episodio de Acceso Precipitado, el episodio 1 de la temporada 1. Y tenemos por aquí al señor Matt Fragel. ¡Pole! O eso dicen los retrasados del primer comentario, ¿no? Cuando se escuche, comento. Esperada vuelta. Se ve que no nos ha escuchado todavía. Ah, muy bien. Pues perfecto, entonces. Básicamente, tal cual. Segundo comentario, Quiniela. A jugar Hollow Knight Copón. Eso me imagino que lo dirá por mí. Sí, porque dijiste que no te habías jugado y que no te... A lo que se responde él a sí mismo, aludiéndome también a mí. No he jugado nada, dice, y 5 o 6 juegos el tío. A ver, pero todo eso lo traía arrastrando desde Navidades o antes. Hemos estado en pandemia, chaval. Ahora nada, ahora no estoy jugando nada. Qué desgraciado que soy. ¿Qué va a ser lo siguiente que te vas a jugar? ¿Ya tienes tu mira o...? ¿Cómo? ¿Qué es lo siguiente que te vas a jugar? ¿Ahora que te has terminado el control? Estoy con el Yakuza 4. Uf, qué pereza. Y después del Yakuza 4... Bueno, iré intercalando con el Returnal. Que bueno, ya cuando me lo vaya a jugar, pues haré streaming para que lo vayas viendo. Vale, vale. Y me imagino que al ser novedad, a lo mejor alguien más entra a verlo. Y ya está, hasta ahí los comentarios. Bueno, voy a revisar la web, a ver, por si acaso. Ya más Fragel, cuando lo escuche, pues nos comentará. Ya nos comentaré. ¿O no? En la web... A ver qué me dice. Bueno, pues... Tenemos 41, pero los 41 son spam, así que nos vas a comer una mierda. Maduras calientes en tu zona. Lo que pasa es que desde que puse el bloqueador de spam ya... Y derivados. Ya no tenemos comentarios. Ya no tenemos comentarios. Pues va a haber que quitar el bot ese para sentirnos queridos. Bueno, pues vamos a pasar con el ending. Bueno, pues José, una semanita más. Una más. A ver si me traes algo, por favor. ¿Algún qué? Algún juego que no sea el Yakuza, por favor, para la siguiente vez. Va a estar complicado. Por favor. Chico, que te puedes poner el Game Pass Cloud en el móvil y te juegas algo ahí en el curro, tan ricamente. No tengo soporte de eso para mando. Pero qué coño, lo pones en la mesa con un... Pero vamos a ver, si no juego a la Switch porque me dejo los ojos, ¿tú crees que voy a jugar en el móvil? Llévate una tablet. ¿Una tablet baratuca? No. Una de 10 pulgadas. por 100 euros, el Game Pass Cloud, llevas el Game Pass de la Play 5 y a disfrutar. Pasando. Madre mía. En fin, nada, lo dicho, un programa más y hasta aquí hemos llegado. ¿Algo que quieras añadir, José? Viendo cómo está la cosa, va a tocar soltar burras el próximo, No sé, tocará tirar de películas o algo de eso. A ver si hay algún evento y hacemos el podcast especial evento, no sé qué. En plan, cuando no tienes nada de lo que hablar, pues te tiras al primer evento que hacen y para adelante. Ya, relleno asegurado. Madre mía, ya quieres hacer el especial de Dark Souls. Claro. Tranquilos, yo mientras yo esté aquí, eso no va a... Yo protejo. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Se despide un servidor. Igualmente, un saludo desde aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.